Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis a Serios. 4 horas generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Bienvenido al último programa del verano, y según Naciones Unidas, bienvenido al Día de la Felicidad. Como no tienen muchas cosas para hacer los que se reúnen en la NU, en Naciones Unidas, y no en la UN, que sería el aceptamiento de poner como idioma mundial el inglés, para nosotros que hablamos español, en la NU, se reunieron un día y fijaron que el Día Internacional de la Felicidad debía ser hoy, 28 de junio. Hoy. Porque el 28 de junio del 2012, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebró por primera vez el año, en el 2013, gracias a una iniciativa del Reino de Bután. O sea que somos todos felices, por decreto, por el Reino de Bután, que consideró la felicidad nacional de Bután, más importante que el Producto Bruto Interno. Y de esta manera, el 28 de junio del 2012, la Asamblea General de la NU, de Naciones Unidas, en la resolución 66/281, que se publicó el 12 de julio, decidió proclamar al 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad. Esto para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución invita a los Estados miembros y a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales, y a las sociedades civiles y a las personas a celebrar este día y promover actividades concretas, especialmente en el ámbito de la educación. ¿Ustedes conocen alguna organización mundial que esté más al cuete que la NU o que la UN, para aquellos que no hablan el español, que Naciones Unidas? A donde se postulaba la canciller argentina del gobierno de Macri, Malcorra, que alguna vez tendrá que explicar si la campaña la hizo con fondos de su bolsillo o la hizo con fondos de la Cancillería Nacional, porque a lo mejor para el gobierno de Mauricio Macri esto era un avance, instalar a una persona de nuestra nacionalidad, donde hoy está sentado un portugués, manejando las Naciones Unidas. Bueno, como por decreto se determinó que tenemos que ser felices, supongo que nosotros como integrantes y miembros de Naciones Unidas tendremos motivos para despedir el verano en plena felicidad. Y más allá de Ramón Ortega y su consabida e internacionalmente consagrada felicidad, quizá la felicidad de pocos esté instalada en explicar la solución para muchos. No porque logren resolver los problemas, sino porque a ellos los hacen feliz. Contabilizar los pobres, contabilizar los descartables, contabilizar y asesorarse, por decir, cuánta gente la pasa mal, desde una ubicación donde ni siquiera se tiene la mínima referencia a lo que es la necesidad básica. Y esto quedó reflejado que en el gobierno de los globos, no porque nos mientan, sino porque así se identificaron en su momento de campaña electoral, el presidente de la República, sentado ante una joven, Mirta Legrand, de 90 años, decía que los jubilados en Argentina ganaban 9.000 pesos. Mirta Legrand tampoco sabía cuánto ganaban los jubilados, entonces se provocó una discusión, la producción tampoco sabía, y finalmente terminaron diciendo 6.000 pesos, no llegan, son 5.600, no llegan, la mínima estamos hablando, y el presidente reafirmó, no, pero 9.000 pesos. Macri no tiene idea cuál es la mínima de un jubilado. Y si el presidente no tiene noción de cuál es la mínima de un jubilado, difícilmente lo puede arreglar. Pero tampoco tiene noción de cuál es la mínima de un docente. Entonces, cuando él promete autopistas, que hacen falta, y estamos de acuerdo, el desarrollo de las energías no convencionales, totalmente de acuerdo, en este programa nos cansamos de hablar de la energía eólica, de la marea motriz, de todas, de la solar, totalmente de acuerdo. Cuando esta semana va a inaugurar a un emprendedor que fabrica helicópteros y lo van a apoyar para que fabrique más helicópteros, me parece bárbaro. Pero necesitamos hacer un país con todos, con la gente adentro. Porque el desarrollo industrial y el desarrollo de la República requiere, además, que la gente esté adentro. No que esté detrás del murallón. No que esté detrás del muro, como alguna vez pretendieron esconder el albergue Warnes, aquello que Perón había imaginado que iba a ser el hospital de niños, y que finalmente Carlos Grosso tuvo que dinamitar porque quedó abandonado por los años, y entonces, para no mostrarlo, hicieron un paredón. O ahora que van a hacer una autopista, porque la Villa 31 ganó ya de tal magnitud su presencia en la ciudad de Buenos Aires, que entonces la Ilia se va a transformar en un jardín para esconder la villa, porque no resolvemos el problema de los que allí viven, y entonces le cambiamos el nombre de villa por barrio y creemos que con eso hemos resuelto el tema de un sector de los que allí viven, porque ya hemos dicho que en las villas viven tres sectores: aquel que lucra, que se esconde, que está en el negocio de la droga, en el delito, el que está en la villa y quiere salir y no puede salir, y aquel que se acostumbró a vivir en la villa, pero que es un hombre decente, es un hombre de trabajo. Entonces, frente a estas cuestiones, donde en el gobierno de los globos nos tenemos que acostumbrar a que el presidente ignore estas cosas y que pase desapercibido para los grandes medios, que además coinciden, sobre todo el grupo de la corneta que tiene empleada a Mirta Legrand, coinciden en mostrar parte del reportaje, pero no en hacer hincapié en la ignorancia del presidente, que si no fuera por el desarrollo tecnológico, diríamos que le hacen el diario de Yrigoyen. En un momento determinado, la conductora de televisión le dijo, pero ustedes están informados, ustedes saben lo que está pasando, ustedes ven las cosas, pero Mirta, ¿cómo no la vamos a ver? Solo podíamos agregarle, alguien le pincha los globos, presidente, alguien le dice desde la Secretaría de Inteligencia, mire que está pasando estas cosas. Gustavo Arribas, ¿le lleva una síntesis de lo que pasa en la Argentina o le dice qué macana, perdió Boca? ¿Le informa el titular de la inteligencia argentina al presidente? ¿Viven de verdad el momento real de la República o no? Porque a veces en el microclima hay que perdonarle su ignorancia, porque de pronto dice uno, bueno, no conoce porque le están diciendo que todo anda fenómeno. Y la verdad, cuesta creer que en el medio de un conflicto con los docentes no sepa cuál es el sueldo de un docente y que no sepa cuál es el sueldo básico de un jubilado o mínimo de un jubilado. Bueno, por las dudas le aviso, presidente, los dos están tomando el básico que cobran legalmente los maestros, no el que lo pagan en negro, en la línea de pobreza. Por la duda. Claro, dista mucho del 10% que se aumentaron los legisladores en su dieta, que van a cobrar casi 100.000 pesos por mes, y dista mucho de los 75.000 pesos que ustedes le pagan a un chico que sacaron de las redes sociales, que se encargaba de bombardear al kirchnerismo en su momento y que ahora es director de Internet en el gobierno de Macri con 75.000 pesos de sueldo. Es difícil entender la sociedad cuando uno no tiene la información y cuando uno no viene de esa sociedad. Obviamente que coincidimos plenamente con lo que él quiere hacer en rutas, en cloacas, en agua potable, absolutamente. Y además nos da vergüenza que no se haya hecho antes. Y en eso vamos a coincidir y vamos a estar apoyando cada vez que eso se desarrolle. Pero con la gente adentro. Cuando va y le dice Mata que van a hacer 1.000.000 de autos, porque además van a hacer, no es que lo hacen, van a hacer. O sea, tiempo potencial del verbo. El secretario general de Mata sabe, pregunta, ¿qué van a hacer con ese 1.000.000 de autos si lo van a exportar? Porque en la Argentina no hay mercado para que lo compre. Porque en Argentina se compraron y aumentaron los de alta gama y se cayó notablemente la venta del auto usado, lo que marca la tendencia de un país para pocos. Y entonces, uno recurre al recuerdo del propio padre del presidente, de Franco Macri, cuando hace mucho tiempo fue el primero en la Argentina que vislumbró el cambio que se producía en el mundo con los chinos y se acercó para hacer negocios con los chinos, tal punto que se dedicó a importar autos de China, etcétera, etcétera. Y Franco Macri conectó al gobierno de Cristina Fernández para hacer negocios en China y Cristina siguió de largo, le regaló una base en Neuquén y así los chinos avanzaron en la Argentina. Para el 2025, China espera tener manejada ya no gran parte del negocio mundial, sino gran parte del desarrollo tecnológico y científico del mundo. Para eso tienen una cartera de 300.000 millones de dólares para comprar empresas en Occidente. ¿Cuáles son los objetivos de los chinos? Y ahí hay una parte que nos compete a nosotros. ¿Cuáles son los objetivos de los chinos? ¿Qué salen a buscar? ¿Qué quieren comprar? Bueno, están interesados en temas tan puntuales como la robótica, la industria aeronáutica, la industria de las comunicaciones, los astilleros navales y las maquinarias agrícolas. Aquí cae la Argentina. Compran empresas, ya de hecho hay varias empresas chinas en el campo argentino que han comprado tierras y máquinas, compran empresas de Occidente, se quedan con la tecnología y la llevan para China. Y en China desarrollan esa tecnología. Hoy los chinos manejan el 28% del mercado de automotriz del mundo, el 90% de la producción de teléfonos del mundo, el 41% de los buques que andan por los mares y por los ríos, y el 50% del negocio del acero. Vayan pensando con quién nos estamos metiendo, que en el año 2025 se van a quedar no solo con el control del mercado mundial, sino con el control tecnológico, y que se prepare el mundo, porque los chinos que se toman todo el tiempo para planificar sus cosas, van a llegar a ser capitalistas, pero no como los de Occidente, ¿eh? Una vez que ellos ejerzan el control mundial, olvídense, el resto de las razas serán esclavos de lo que alguna vez ellos tuvieron que vivir cuando los ingleses los pisotearon. La venganza será absoluta y total. Y por si no lo saben, van superando los 1.500 millones de habitantes. Ahora ya pueden tener dos hijos. Antes no podían tener más de uno porque los pasaban a degüello porque había superproducción de gente. Entonces, ahora ya permiten dos porque ellos están organizando la salida de su país de contingente que se radican en distintas partes. No crean que los chinos que ven ustedes en un supermercado en la Argentina vinieron de inmigrantes escapándose del comunismo o de lo mal que se vive allá. No, le pusieron el pasaje, el pasaporte, las vinculaciones y $50,000 en el bolsillo para que lo hagan. Aquí, en Roma o en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es parte de la política del Estado chino. En ese Estado chino, el padre de Macri fue un adelantado. Franco Macri fue un adelantado. Y su hijo navega esperando una guiñada de Trump o del llamado mundo occidental, mientras por las dudas se quiere reasegurar que los yuanes chinos, tal cual pasó con el gobierno anterior, nos podrían llegar a salvar si no aparecen los dólares en su momento para costear el endeudamiento público y externo. Dicho de otra forma, en el gobierno de los globos, el presidente de la nación vive un mundo irreal, en lo geopolítico y en lo local. Geopolíticamente, abrimos las importaciones cuando el mundo se cierra. Theresa May, la premier inglesa, se cierra frente al avance europeo. El presidente ruso se cierra frente a los intentos de penetración económica. El presidente de Estados Unidos hace lo propio. Nosotros generosamente nos abrimos. En lugar de importar lo que no fabricamos, traemos todo, lo que importamos y lo que no importamos. Y entonces quedan 1.500 textiles en la calle, metalúrgicos sin trabajo, lecherías que están cerrando, tambos que están cerrando. Todo parece desarmarse en la Argentina irreal. De manera que es muy difícil poder entender que el proyecto del presidente de una Argentina con caminos, con rutas, con culatas, que repito, lo aplaudimos y lamentamos que no se haya hecho antes, pueda alcanzar para contener el descontento social de aquellos que mañana no saben si comen. Y entonces, frente a estas situaciones, o frente a lo que pasa todos los días en la ciudad de Buenos Aires, que roban cualquier cosa, robaron un móvil de defensa social, de esos móviles, ¿qué pueden robar de ese móvil? Bueno, lo asaltaron y robaron. Roban cualquier cosa en cualquier lugar, se llevan cualquier cosa de cualquier lado. En esa sociedad descompuesta, sale muy suelta de cuerpo Patricia Bullrich a decir: si nosotros actuamos, después que no se quejen. Como diciendo, si reprimimos, que no vengan las quejas, porque siempre va a haber consecuencias. Es que no se trata de reprimir, se trata de prevenir y se trata de poner en ejercicio lo que corresponde al trabajo que tienen que hacer y que no hacen de seguridad. Entonces, vamos a tener acontecimientos complejos ante los próximos cortes que se van a producir en la ciudad, donde van a persuadir, seguramente con gases, con palos o con lo que fuere, a los manifestantes que no corten calles. Porque eso dejó traducir Patricia Bullrich. Como en cualquier parte del mundo, dijo. No, en cualquier parte del mundo cortan una calle y se los llevan de los pelos. En la Argentina, esto va trascendiendo y se va agrandando, porque en el nacimiento mismo de los piquetes, en el origen propio del piqueterismo, allá por el gobierno de Menem, cuando se entregaba YPF, se cerraban los pozos, lugares llenos de petróleo, tenían gente pobre arriba en el suelo. Esto pasaba en General San Martín y pasaba en la segunda, en Salte, pasaba en la segunda ciudad de Neuquén, en Cutralcó. Ahí nacen los piquetes. Se trasladan como metodología de protesta. Además, terminan instalando dirigentes sociales, porque la forma de llamar la atención a una sociedad que avanza dejando pobres y marginados y no atendiendo esas razones, era que la prensa estuviera en los cortes. Y finalmente se termina transformando en que cualquiera corta por cualquier cosa. Le echan la novia a un encargado de un edificio, entonces va y corta. Es evidente que es así, que se desvirtúa todo. Pero en esto también pasa porque los fiscales no actúan, porque la justicia, que saben que una corte de una ruta es un delito federal, mira para otro lado, y porque la prensa permanentemente difunde, porque se transforma en noticia, los cortes. El día que no hay televisión, automáticamente al otro día el corte muere, porque no tiene trascendencia. Por lo tanto, todo esto es parte del sistema que todos vivimos y del que todos somos, formamos parte, de una sociedad anarquizada y en disolución porque no resolvemos los problemas ante el fracaso absoluto de la dirigencia argentina. Y el pueblo reacciona de la forma que puede, se expresa de la manera que puede y logra a veces objetivos mucho más importantes de los que se pueden imaginar los propios dirigentes. En el 2001, cuando aparecieron las banderas políticas de los partidos en lo que era una cuestión de abajo para arriba, la gente se fue a su casa. Es decir, cuando la gente vio que otra vez venían a especular con la politiquería, la gente se quedó en su casa. Pero en el 2001 estuvimos a 10 minutos de un cambio revolucionario en la Argentina, porque la puerta del Congreso, vale decirlo, se abrió de adentro, no de afuera. Y si la gente entraba, no sé lo que hubiera pasado. Y sí imagino lo que se hubiera producido. Y entonces, cuando se hace hoy el esfuerzo por parte de todos, cuando la protesta se manifiesta en las calles, y todavía esa contención es factible si se la escucha y se la atiende, el presidente llama al diálogo, pero no entiende que al diálogo hay que dar respuesta. Por aquello de que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Hay que concretar soluciones. Claro que para eso hay que saber que un jubilado no gana 9.000 pesos o que un maestro gana otro sueldo. En el país de los globos, porque ganó el partido de los globos, los argentinos nos preparamos para el otoño que viene. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La hora 6:25 en la Argentina. Les quiero decir que nos quedan un ratito nada más, hasta las 10:25 que empieza el solsticio de otoño en esta parte del mundo, así que aproveche las últimas horas del verano. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Temperatura del verano 18.4. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, esta gente que estableció el Día de la Felicidad tendría que haber hecho algunas aclaraciones. Por ejemplo, que no se puede ser feliz por decreto, por más que Naciones Unidas lo establezca. Pero bueno, supongamos que aceptamos la felicidad. Te saludo, Diego, porque hoy somos muy felices los hinchas de San Lorenzo y Racing. Sí, nosotros andamos fenómeno. Todos los partidos que jugamos desde que empezamos las Copa Libertadores y el fútbol oficial, los perdimos todos, no nos podemos quejar. ¡Qué vergüenza! Vamos a la información del fútbol chico. El mejor grande es River, que no jugó. Independiente de local empató. Los socios de hincha independiente lo querían matar a todos. Bueno, festejen, muchachos. Porque todos los demás perdieron, Rodolfo. La fecha 16 comenzó con la victoria de Rosario Central como visitante 1-0 sobre Quilmes. El clásico santafesino fue para Colón, de visitante le ganó Unión 2-0. En Rosario, Newell's venció a Vélez 3-0. Gimnasia de Grima La Plata, de visitante, le ganó 1-0 a Tigre, que se quedó sin técnico, se fue Pedro Troglio. En Avellaneda, Independiente con San Martín de San Juan 0-0. En Parque Patricio, Huracán le ganó a Defensa y Justicia 2-0. En Córdoba, Belgrano venció a Racing 2-0. En Junín, Sarmiento derrotó a Temperley 2-1. En La Plata, Estudiantes le ganó a Patronato de Paraná 1-0. En Mendoza, Godoy Cruz venció a San Lorenzo 2-0. En Bahía Blanca, victoria de Olimpo sobre Banfield 1-0. Talleres de Córdoba ganó en La Bombonera 2-1 al puntero Boca. Hoy sigue la fecha con Arsenal de Sarandí, Atlético Rafaela, Atlético Tucumán, Aldo Civi de Mar del Plata. Mañana completan Lanús y River. Bueno, para Racing habría que inventar un fútbol de tercios, ¿no? Es decir, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Los primeros 20 minutos jugó muy, muy bien. Los segundos 20 minutos, más o menos. Y los últimos 20 minutos, un desastre de la primera hora de juego. Después, si seguimos con la hora y media, ya está mucho más difícil, más complicado. Decime, de esta manera, la tabla, ¿cómo quedó? Se mantienen los tres puntos de Boca, ahora sobre dos escoltas. Boca tiene 34, los escoltas son San Lorenzo y Newell's Old Boys de Rosario, que tienen 31. Estudiantes de La Plata tiene 30, Banfield 27, Lanús, que juega mañana 26, con 24 están Racing, Colón y Gimnasia. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Está obligado a ser feliz, lo decidió Naciones Unidas, hoy tiene que ser feliz todo el mundo porque lo pidió el reino de Bután. Y el teléfono de la radio. Ustedes lo hicieron feliz a Racing, a Belgrano de Córdoba, porque como son buenos, creo que ayer o antes de ayer fue el aniversario de Belgrano de Córdoba. Sí. Le hicieron el regalo de cumpleaños. Peor Huracán, que le amargó el aniversario de Defensa y Justicia. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Derrensis, buen día. Bernardo acá de Jauregui. Estamos inmersos en un desgobierno. Yo no sé si es esta forma de gobernar es programada cruel y maliciosamente, o que realmente no tenían la menor idea de lo que iba a nacer el día que tuvieran el gobierno. Y punto dos, Deportiva Flandria continúa su marcha invicta desde que se reinició el fútbol. Le ganó a Dálmine 1-0, nada más. ¿Qué le está? Buen día, de Renzi Suba de la Boca. de lo que no cabe duda que a medida que este gobierno transita el tiempo en la gobernación, no cabe duda que este es el presidente más ignorante, desinformado e incompetente que tuvimos a través de toda la historia por el voto popular. Nada más, es simple, y eso solo nada más. Que tenga buen tiempo, no hay más nada para decir. A las pruebas me remito. Usted lo dijo en su comentario, escuché el programa Mirta Legrand, no lo vi porque cuando vi esa mesa me produjo un profundo asco. Y a él, a los Leuco, a los Wiñaski, ese señor Leuco que se la pasa hablando mal del Papa, realmente me parece impresentable. ¿Por qué no hace un comentario, hace un estudio del actual presidente, del diario de la Corneta, y todos esos secuaces? Leukovic. Sí, Leukovic, ese mismo. Porque si a mí se me ocurre hablar mal todo el tiempo de la sinagoga, qué lío, ¿no? Es verdaderamente, lo de ese señor me produce un profundo asco y un profundo desprecio, realmente se lo digo. En vez de estar orgulloso de que tenemos un papa argentino, un papa que es de la gran católica. Hay un problema, el papa es peronista. Precisamente por eso es la crítica despiadada de toda esta gente, que son tan mediocres y mezquinos que se fijan en eso. Yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Bueno, así vamos. Y del mismo calibre son los que nos gobiernan. Con todo respeto lo digo, ojalá esté equivocado, ojalá esté equivocado. Lo mismo se lo dije cuando este señor ganó las elecciones, lo mismo le dije. Pero evidentemente es muy difícil equivocarse, porque este es un señor que vivió siempre en opulencia, nunca tuvo un problema de nada, y fue ajeno a cualquier sentimiento o de lo que le puede pasar a un tipo que sale a laburar todos los días. Él es, ¿sabe cuál es el problema de él? ¿Cuánto gana? Si gana mucho, ¿cuánto le cuesta despedirlos de sus empresas y de sus colegas los empresarios que están en este gobierno? Que tenga un buen día, y lo mismo a los oyentes. Gracias. En 1935 se fundaba el Club Defensa y Justicia, un día como hoy. Su primera camiseta era celeste y blanca. Después hicieron un convenio con el Halcón, la empresa de micros, que iba a Varela, y Halcón dijo, bueno, si cambian el color de la camiseta, yo los banco y los auxilio. Y por eso tienen los colores verdes y amarillos. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Pedro, de San Isidro. Hola, ¿me escucha, Renzi? Lo escucho, sí. Mire, lo que decía, que la felicidad es el estado de la mente que lleva todo lo bueno. Está bien puesto hoy el día de la felicidad. Rudolf Steiner explica una cosa que dice la Biblia. Vendré en las nubes del cielo, dice el Cristo. Entonces Steiner dice, el espíritu de la tierra oscila de un lugar al otro y retorna a la tierra cuando comienza el otoño. Entonces, ahora durante 2 o 3 semanas, si uno mira las nubes del cielo, se impregna de una energía cósmica que lo hace conocer el propio destino personal. Ese es el estado de felicidad de la mente. Es muy clarito, vendré en las nubes del cielo. En cuanto a nuestro presidente, Macri, la felicidad para él es la que da Groucho Marx, que dice... la felicidad consiste en disfrutar de las pequeñas cosas, un pequeño palacio, un pequeño yate y un pequeño barril lleno de diamantes. En cuanto a mí, que soy un jubilado de 78 años, cobré la última vez 4.540 pesos. Es como para irse muriendo de hambre todos los días un poco. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata de Renzi. Yo creo que tenemos que cambiar el rumbo de la queja de Rensis. Porque, por ejemplo, en La Plata me comentaban que en la época de Cristina había una camioneta frente a un banco y todos los muchachos que cobraban los planes subían a la camioneta y bajaban. Nunca nadie denunció eso. Entonces, no hay que hablar de la corrupción, sino de los corruptos. Es decir, yo no estoy defendiendo a estos que son peores todavía, porque encima son idiotas. Terrencis, el año pasado, ¿sabe qué pagamos? De plata nuestra, es decir, teníamos que cobrar y pagamos 12 millones de pesos en pago fuera de término del Estado Nacional a las empresas eléctricas. cuando nosotros somos acreedores... Sí, bueno, le perdonaron la multa a las dos, bueno, pero grandes, no, por no, lo menos. No, acá hay un delito. Ustedes tienen otra y no tienen... Hay un delito. Es decir, perdonarle algo porque se le impuso algo, bueno, es relativo. Pero acá le estamos regalando la plata. En el Código Penal está clarito esa figura. Pero no solo esa, sino que también los contratos de electricidad, por ejemplo, mal hechos, y se pueden haber perdido otros 40, más o menos. Yo calculo que desde que está la privatización en ese rubro, más o menos hemos tirado más de 6.000 millones de pesos a favor de... Ingeniero, le cuento una cosa que no sé si va a salir hoy en los medios, pero va a salir seguramente. Clarín, en forma indirecta, como hacen los negocios ahora, se quedó con Telecom. David Martínez le compró un paquete accionario que tenía Western, y a su vez se asocia con Clarín. Quiere decir que avanza todos los días con un nuevo negocio y cada vez son menos los que hacen más cosas, no más negocios. Sí, y en el medio hay periodistas de la supuesta oposición, ¿no es cierto?, que reparten pizzas para que las viejitas, ¿se acuerda cuando la que dijo que yo lo tenía cansado porque hablaba que nos podíamos matar? Ese tipo de viejitas llamen para, anóteme para la pizza, para ir a comer. Bueno, yo voy a poner un obsequio también. Y que cada uno de ustedes obsequie algo para sostener el programa. ¿Cómo? Que cada uno de los que escuchan obsequien algo para sostener el programa. Bueno, empecemos a hablar de corruptos, le voy a obsequiar algo, empecemos a hablar de corruptos en cada municipio, en cada lugar, empecemos con bueno, nombre y apellido. Hágalo un punto y hasta luego. Ah, bueno, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Augusto de Chingolo. Mientras el poder de los mercados que usa a los comunicadores como bienes propios, porque son en realidad tipos como Leuco, simples mercenarios de la comunicación, no son periodistas, trabajan para alguien y sabemos para quiénes trabajan. No es casual la coincidencia de ciertos apellidos como Lehmann, como Leukovich y como tantos otros, Romina Mangel, todos sabemos para quienes trabajan, el propio Jonathan Viale que se cambia el apellido también, como el padre, sabemos para quienes trabajan. Son bienes propios de los mercados y de ciertas potencias dedicadas a desnaturalizar constantemente los hechos. Y después cuando el pueblo reacciona, no sé cómo lo van a parar. ¿Y qué cree la señora esa trucha, patrucha Bullrich, se cree que con palo van a parar un pueblo hambreado? Decía Sigmund Bauman, que un filósofo de origen polaco, que este mundo del desempleo estructural, nadie puede sentirse ni seguro ni salvo, pero tampoco los poderosos. Ojo, porque el pueblo se pone en movimiento y no lo van a parar con palos. Y si creen que con palos van a parar a un pueblo, menos van a venir los mercados a poner nunca nada en este país, porque cuando vienen, vienen para llevarse. Y siempre nos dejan el muerto a nosotros, los señores como Macri. Hasta luego, 6 de la mañana, 39 minutos. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. ¿Qué es la felicidad? La etimología misma lo está diciendo, viene de la palabra félix, quiere decir félix en latín, quiere decir feliz. Pero no se puede hacer por decreto, Naciones Unidas determina por decreto que estamos felices hoy. Bueno, nosotros tenemos que darle el sentido a la palabra felicidad, que hagan todos los decretos que quieran, pero la felicidad sin Dios no es felicidad. Porque viene de fe, fe que decía, acepto la... Sí, ya sabemos la definición de felicidad, pero el estado de felicidad, que además se lo hace cada quien, porque uno puede ser feliz aún estando preso, y la situación real es que es una organización mundial que tiene muchas cosas para resolver, el hambre, la pobreza en el mundo, pero se dedican también a este tipo de cuestiones. Así que yo lo voy a festejar porque hoy Naciones Unidas me obliga por un pedido de un reino, el reino de Bután. Sea feliz, Naciones Unidas lo exige. Bueno, nos dio pie por lo menos para hasta aquí. Luego. Adiós. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad. Alguno que está escuchando dirá, ¿quién es como el Dupa? Que no entiende nada, porque también hoy es el día de la francofonía. La felicidad. Ponelo, déjalo, palito. A mi corazón, la felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Sea feliz, decreto de Naciones Unidas, dice el día de la felicidad. Salgan todos a la calle con los pañuelos y los globos. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, y de paso gritemos, ¡viva Bután! Adiós tu amor, hoy vuelvo a cantar. El reino de Bután dijo que la felicidad nacional demuestra de Bután y de su país más importante que el propio producto interno bruto, y entonces estableció que haya un día de la felicidad, el reino de Bután. Y Ramón Ortega se anticipó a los butaníes. La información de San Lorenzo de Almagro con Rodolfo Bernardes. Se mantiene a 3 puntos del puntero gracias a la derrota de Boca. San Lorenzo volvió a perder, en este caso en su visita a Godoy Cruz de Mendoza. Unos 9.000 hinchas del Ciclón dijeron presente allí en el Estadio Malvinas. Pidieron por la entrada del Pipi Romagnoli, esta vez el técnico les dio el gusto. Lo hizo ingresar a los 19 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Fabricio Colochini. La reserva de San Lorenzo también perdió en Mendoza con Godoy Cruz 3-1, debido a que le van a convocar a Pablo Díaz a la selección chilena, a Néstor Ortigosa a la de Paraguay, a Matías Corujo a la de Uruguay. San Lorenzo no va a jugar el partido frente a Quilmes de la próxima fecha, en la fecha FIFA. El futsal, en cambio, de San Lorenzo sigue viento en popa. De visitante goleó a Hebraica 7-1, 3 goles de Vidal, 2 de Menseguet, Cardone y Quinteiros. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 6:45, 18 grados 4 la temperatura, 3 subterráneos y por metro, sin novedad. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy en la estación de la línea H le van a poner el nombre de alguien de la comunidad homosexual, porque dice que con el matrimonio igualitario que Macri aprobó siendo jefe de gobierno, ahora Rodríguez Larreta quiere seguir homenajeando y le ponen el nombre entonces de un homosexual a esa estación, a pedido del Comité de Lesbianas y Homosexuales de la Argentina. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a meternos un poco, Diego, contigo. Contanos algo. Bueno, te cuento algo. Primero una pregunta. ¿Qué méritos hizo este muchacho, aparte de ser gay, para que le pongan su nombre a una estación de subte? Porque le pongan mi nombre también a alguna estación de subte. No, mira, porque... vos, si sos un animal no racional, podés salir en un billete. O sea, tenés que ser foca, pingüino, no sé, albatro, cualquier cosa que no tenga que ver con los próceres. Porque de última, para poner los próceres, algunos próceres que pusieron, la verdad, ¿no? Por ahí es mejor poner un animal. Pero tenemos grandes poetas, Almafuerte, Mansi, Discépolo. ¿Qué lleva el nombre de ellos? Pero espera, hay una historia. Durante el gobierno constitucional, cuando era la Cámara de Representantes en lugar de Consejo Deliberante, y antes de ser diputados, la calle Monroe se le llamaba Juan Manuel de Rosas. Todavía no lo destituyeron el nombre, que fue sacado por el proceso militar, y que además le ponen el nombre de alguien que nos vino a espiar, ¿no? Es decir, alguien que quería la teoría de los americanos para América, nada más, para Estados Unidos. Entonces, así vivimos, ponemos a tipos que pensaron, nacieron aquí pero pensaron para afuera, llenos de calles, masones por todas partes, y ahora vamos a homenajear a la comunidad homosexual. ¿Por qué? Porque Macri aprobó el matrimonio igualitario, que fue el disgusto que hubo con el Papa cuando el Papa era arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, que le pongan el nombre de Macri entonces a la estación. ¿Qué fue el que aprobó el decreto? ¿Qué crees que te diga? Fíjate vos que para ponerle Juan Manuel de Rosa ahora le agregaron Urquiza, que el otro día Lentino trataba de justificar. No tiene justificativo, son unos mamarrachos. No, lo que pasa es que los vecinos de Urquiza protestan porque le pusieron. Han protestado en su momento, hicieron hasta manifestaciones. Pero son cuatro tipos que lo manejan ellos. Bueno, pero es una barbaridad que no se puede poner los dos nombres, Rosa y Urquiza. Es como inteligencia militar, son dos palabras contrapuestas. ¿Vos sabés por qué le pusieron Perón a Cangallo? ¿Y por qué? No, pero no es un chiste lo que te voy a decir. A ver. Porque buscaron un lugar donde podían quedar entre dos masones. Claro, Sarmiento y Mitre. Vos sabés que en el subte había un graffiti que decía, ni Perón es Cangallo, ni Bulnes es Gardel. Bueno, metámonos en otras cosas más. Vamos a meter en otra cosa. Porque si no terminamos hablando de lo que no vale la pena. Falta menos de una hora para que llegue el otoño. ¿Conocen la historia del... No, menos de una hora, no. Sí, 7:28 están diciendo los meteorólogos. No, dice 25, dicen. 7:28 acabo de verlo acá, que lo dice por la tele todos los meteorólogos. Ah, pero ¿saben esto? Ah, no sé si saben, pero ellos dicen... Que hemos cambiado la hora, ¿saben? ¿Cambiamos la hora? Claro, hace mucho que cambiamos la hora. Bueno, ellos dicen 7:28. La hora planetaria, en definitiva, el programa este va a terminar... ¿En el verano o en el otoño? ¿Sabemos? Vamos a terminar en el otoño, ya vamos a estar en el otoño. Y que ya llega, y llega para quedarse. La historia del otoño dice que cuando la naturaleza cambia su color y se tiñe de tonos rojizos y dorados, y los días se vuelven cada vez un poco más cortos y fríos, irrumpen en los bosques y los campos las hadas de las flores. Las plantas grandes y frondosas, como el fresno, la espinera blanca y el sauco, el roble y el endrino, y también la zarzamora y la lantana, cuidan de sus respectivas plantas nazadas junto a sus compañeras, que se dedican en estos tiempos y hacen que los frutos otoñales carnosos o secos sean deliciosos y nutritivos para los seres humanos y los animales. La bellota, la haya, el bayuco, la mora negra, la castaña, la avellana, la manzana silvestre, la briona o la leña, todas ellas tienen un hada que los protege y los hace crecer fuertes. Estas hadas se visten fundamentalmente con los colores pardo, carmesí, morado, malva, característica de los árboles, plantas y frutos del otoño. Algunas incluso se hacen tocados en su cabeza con los involucros o cápsulas que rodean las semillas y los frutos poniendo de manifiesto su total armonía con ellos. En pleno resplandor del equinoccio, las hadas del otoño celebran el festival de la luna llena, en el que bajo la resplandeciente luz se reúnen sobre un campo de trigo para dar un prodigioso banquete propio de esa estación del año. Antes de empezar a comer, el hada de la espinera blanca vierte con solemnidad un poquito de vino de prímula en el suelo. Esta especie de ritual asegura una abundante cosecha para los campesinos, que consideran a las hadas del otoño sus mejores aliadas. También participan del baile de máscaras que se celebra en la víspera de la noche de brujas. A medianoche, las hadas inician una danza junto a una hoguera y revelan sus verdaderas identidades. Un ritual parecido que en la misma fecha celebran los celtas, y algunos sacerdotes vestidos de una manera especial danzan alrededor de una hoguera sagrada. Esto es lo que cuenta la leyenda mitológica, y ya llega el otoño con sus cambios de paisaje, los colores brillantes pasan a teñirse del ocre y el pardo del señor otoño, que procrea un ámbito melancólico y romántico a la madre naturaleza. Disfrutamos por lo tanto del nuevo espectáculo de las estaciones, que todas tienen su propia belleza. Bienvenido señor otoño, como le dice Astor Piazzolla, que le da la bienvenida aquí en nuestra ciudad con Otoño Porteño. Termina el verano en esta parte del mundo. En Quilmes atacaron un móvil de defensa, creyendo que iban a encontrar armas. Como no había armas, le pegaron a los trabajadores. Los ladrones buscaban armas. Minutos para las 7, 18, 4, se viene el otoño. En el otoño porteño, ayer y hoy. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Anticipamos noticias de las 7. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Últimas horas del verano en esta parte del mundo, en Buenos Aires, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del este, rotando al noreste. La máxima para hoy 26 grados. La actual temperatura 18.4. En la Antártida Argentina 4 grados bajo cero. La máxima será de 7 sobre cero. La mañana en la Antártida se presenta con cielo nublado, viento leve del oeste, visibilidad buena. En la tarde-noche los argentinos antárticos tendrán nubosidad en aumento, desmejorando hacia la noche con nieblas. Vientos moderados fuertes del noreste, ráfagas de temporal con visibilidad buena a mala para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos regulares a fuertes del sector norte con ráfaga. En la tarde-noche malvinera, el cielo estará nublado y lloverá, con mejoramientos y vientos fuertes del noreste y ráfagas que van a cambiar al sector oeste. La actual temperatura es de 8 grados, la máxima llegará a 17. Veteranos de guerra de Malvinas y familiares esperaron a Pérez Esquivel en el aeropuerto metropolitano y lo maltrataron. El premio Nobel de la Paz fue increpado en el aeroparque Jorge Newbery cuando regresaba de las islas. Esta comitiva que viajó no nos representa, protestaban los veteranos de guerra. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y otros miembros de la Comisión Provincial de la Memoria fueron escarachados en el aeroparque metropolitano por más de 150 veteranos de guerra. Los excombatientes estaban allí junto con familiares de los caídos en Malvinas, protestando y diciendo: saquen la política, los caídos no son NN, son patriotas de la patria. El referente de los derechos humanos y la cofundadora de Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortines, viajaron a la isla junto a los delegados de la Comisión Provincial de la Memoria para pedir que se identifiquen 123 cuerpos que figuran como NN por los piratas enterrados en el cementerio de Darwin. Como mostraban las imágenes, el primero en salir de la zona restringida del aeropuerto donde se retiraba el equipaje fue Pérez Esquivel. Este se encontró con un contingente de 150 veteranos de guerra que lo repudiaron a los gritos. Ante esta situación, el ganador del Nobel regresó presuroso hacia adentro y pidió protección desesperado, pensando que lo iban a agredir físicamente. La Policía de Seguridad Aeronáutica quiso interponerse, pero fue totalmente superada. En ese momento apareció también un veterano que pertenece al SEDIN de La Plata, Ernesto Alonso, a quien lo corrieron hasta el automóvil y lo encriptaron hasta que llegara a su coche a los gritos de traidor a la patria, vende patria, y después le agregaban otros improperios tratándolo de kirchnerista. En medio del caos, Pérez Esquivel se comprometió a recibir a María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares Caídos, y también recibió una carta en la que explicaba su posición. Los soldados que yacen en Malvinas, en tumbas, sin localizar, no son NN, son soldados de la patria que dieron sus vidas por todos nosotros. Todos conocemos sus nombres, quiénes fueron y a dónde fueron, quiénes estuvieron, contra quién pelearon, y los que tenemos que bien en claro es quiénes los mataron, las tropas imperiales de Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN, dice parte del texto de la carta de los familiares. Mientras tanto, acusaban a Pérez Esquivel y a su comitiva de querer intentar vincular supuestamente a la dictadura militar y a los chicos de la guerra cuando fueron soldados que pusieron las pelotas para defender a la Argentina, gritaban los veteranos. El deporte por Belgrano. La fecha 16 de Primera División comenzó el viernes con la victoria de Rosario Central como visitante 1-0 sobre Quilmes. A dos minutos del final, con un golpe de cabeza, el gol de la victoria de Central, el uruguayo ex Racing y Defensa y Justicia, Washington Camacho. El sábado el clásico santafesino fue para Colón. De visitante le ganó a Unión por 2-0. Goles anotados en el segundo tiempo por Guillermo Ortiz y Luis Yamil Garnier. Hubo cuatro expulsados por el árbitro Patricio Lustó, Torres y Silva de Colón, De Iriondo y Algocino de Unión. Hacía 19 años que Colón no ganaba este clásico en condición de visitante. A pesar de la derrota, el público de Unión despidió a su equipo con aplausos. En Rosario, Newell's Old Boys, con tres goles de Ignacio Escoco, le ganó a Vélez 3-0. En Victoria, triunfo visitante de Gimnasia Grima La Plata, 1-0 sobre Tigre. Un final polémico, el árbitro Darío Herrera ignoró un penal para Tigre en minuto 42 y un minuto después, con un tiro de media distancia, Brian Alemán consiguió el gol de la victoria de Gimnasia. Tigre terminó con 10 por expulsión de Eric Godoy. En Avellaneda, Independiente igualó con San Martín de San Juan 0-0. Dos tiros en los palos y gran actuación del arquero Ardente de San Martín de San Juan impidieron llegar a la victoria Independiente, que terminó aplaudido por su público. En Parque de los Patricios, Huracán le ganó a Defensa y Justicia 2-0. Goles en el primer tiempo anotados por Nicolás Romat y Mariano González. Hoy Defensa y Justicia está cumpliendo 82 años de vida. El domingo en Córdoba, en su cumpleaños número 112, Belgrano le ganó a Racing 2-0. Goles anotados en el segundo tiempo por los veteranos Jorge Luis Velázquez y Fernando el Cuqui Márquez. En Junín, en un partido entre dos equipos amenazados por el descenso, Sarmiento derrotó a Temperley 2-1, ganaba el Celeste con gol de Marco Figueroa en el primer tiempo. En la segunda mitad, Sarmiento lo igualó a los 19 con gol de Gervasio Núñez y pasó a ganarlo un minuto después, a los 20, con un gol de chilena del uruguayo Adrián Martín Balboa. En La Plata, con gol del veterano Leandro de Sábato, Estudiante le ganó 1-0 a Patronato de Paraná. En Mendoza, Godoy Cruz venció a San Lorenzo 2-0. Guillermo Matías Paul Fernández, el ex Boca y Atlético Rafaela, fue autor de los dos goles. El segundo de penal, Godoy Cruz terminó con 10 por expulsión de Gastón Jiménez. En Bahía Blanca, Olimpo, con gol de Jonathan Cabral, le ganó 1-0 a Banfield. Victoria de Talleres de Córdoba, después de 31 años volvió a ganar en la Bombonera. Derrotó 2-1 al puntero Boca. Ganaba el local con gol del ex Lanús, la primera vez que jugaba de titular en Boca, Oscar Junior Benítez, que más tarde se fue lesionado. En el último minuto de la etapa igualó Victorio Ramis y en la segunda etapa, 8 del final, Emanuel Reynoso marcó el gol de la victoria del equipo de Kudelka. Hoy prosigue la fecha con dos partidos. En Sarandí a las 19, Arsenal con Atlético Rafaela, dirige Fernando Echenique. 21-15 en Tucumán, Atlético Tucumán con Aldo Civi de Mar del Plata, dirige Nicolás La Molina. Completan mañana la fecha, 21-15, arbitraje de Federico Beligoy en la Fortaleza. Lanús recibe a River. Boca sigue siendo el puntero, tiene 34 puntos. Ahora tiene dos escoltas, San Lorenzo y Newell's, que están con 31. Estudiante de La Plata llegó a 30, Banfield tiene 27. Lanús, que juega mañana, 26. En tanto que Racing, Colón y Gimnasia suman 24. En la lucha por permanecer en la categoría, los cuatro peores promedios hasta ahora indicados para descender: Atlético Rafaela 0.925, Temperley 1, Sarmiento de Junín 1.064 y Olimpo 1.074. Fuera de esos cuatro amenazados, Arsenal de Sarandí promedio 1.100, Quilmes 1.123, Huracán 1.161. En la Cámara de Diputados habrá trabajo en comisión para tratar los foros parlamentarios de la responsabilidad penal de empresarios y el miércoles irá Marcos Peña para explicar su gestión en el Parlamento. La vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, viajará a Australia en Misión Comercial. Ubicaron a un culpable en el Ministerio de Desarrollo Social, según la gente del PRO, responsable de la CAMPE y de los problemas registrados por los sectores que no estaban incluidos en los acuerdos previos. Dicen, le echan la culpa a Matías Kelly, un hombre vinculado a Carolina Stanley, la ministra de Acción Social de la Nación. En la Casa de Gobierno determinaron que Natalia Sanz sea la nueva interlocutora con los intendentes. Quintana aceptó el pedido de la vicejefatura de gabinete que la instaló a esta mujer como nueva responsable de conversar con todos los intendentes de la República. Mientras tanto, intendentes del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires rompieron la barrera del sonido y hicieron acuerdos por arriba del 25% para establecer que la inflación debe ser contemplada. En Esteban Echeverría, por ejemplo, aumentaron mucho más de eso en dos tramos, uno a cobrar en marzo y otro en agosto, por lo cual el sueldo mínimo del empleado que ingresa a la municipalidad será de 8.800 pesos. De esta manera, lentamente, los intendentes del peronismo bonaerense van obligando a la provincia a modificar esa imaginaria tasa inflacionaria del 18. 7:00 a.m, 7 minutos desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Retzis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Le vamos a contar una historia que preste mucha atención porque tiene un valor humano importante, un valor político trascendente en el final y en el medio cosas que la gente no sabe y que se puede ir enterando. Juan Pablo Escobar, que es arquitecto, diseñador industrial y autor ahora de un último libro, es el hijo de Victoria Eugenia Eano Vallejos y de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano. Bueno, hace rato que él y su hermana y su mamá viven en la República Argentina. Llegaron en la época de Menem, se le dio cobertura, cambiaron el apellido, y entonces Juan Pablo Escobar, hijo de Victoria Eugenia Eano Vallejos, ahora pasa en los papeles a ser hijo de María Isabel Santos Caballero, el nuevo nombre adoptado por su madre, la nueva ciudadanía, para poder cambiar su historia. Nació en 1977 en Medellín, en Colombia. Se casó con Andrea Ochoa. Andrea Ochoa también cambió su nombre. Ahora se llama María de los Ángeles Sarmiento. La verdad, María Victoria Eano Vallejos se había casado con Pablo Escobar en el año 1976, cuando tenía solamente 15 años, mientras que él tenía 26, en la ciudad natal de ella, que era la parroquia de Santa Trinidad. El 29 de marzo había nacido en Palmira del Valle de Cauca, en el año 1961. Desde que ella tenía 13 años, salía con Escobar. La familia de ella, padre y hermanos, se oponía en principio a esta relación porque Pablo no estudiaba ni se sabía muy bien a qué se dedicaba y de qué vivía. En 1995 aparece en la Argentina ella y sus dos hijos bajo otras identidades, obtenidas en agosto de 1994 durante el gobierno de Samper, que según algunas fuentes tuvo fuertes nexos con el narcotráfico durante su campaña. Ella se llama ahora María Isabel Santos Caballero, con este nombre vive en la Argentina. El hijo se hace llamar Juan Sebastián Marroquín Santos. El arquitecto Juan Marroquín Santos no es otro que Juan Pablo Escobar hijo. Y la hija, Juana Manuela Marroquín Santos. Esto sucedió por un convenio entre la DEA y la justicia colombiana con la señora por la colaboración con la justicia. En realidad es porque no reclamaron un peso de todo el dinero que se quedaron los que fueron a buscar la plata después que murió Escobar. Bueno, dicho esto, vamos a ir escuchando y después les voy a ir ampliando tramos del hijo de Juan Pablo Escobar, el arquitecto que vive en la Argentina, que ahora está de gira en Europa presentando su libro, y que la primera pregunta obviamente está vinculada a si no tiene miedo a la muerte y cómo se vive tratando de aparecer en esta nueva vida después de haber estado vinculado con los sucesos del padre. Sí, porque estoy comprometido con lo que creo, con las historias que me acompañan, y a pesar de que soy padre y por supuesto me interesa mantenerme con vida para poder estar cerca de mi hijo y brindarle todo lo que necesite, pues claramente llega un momento en el que deja de importarte esas cosas, porque son parte de la vida, son parte de la cotidianidad, sobre todo en esta familia que la muerte ha estado siempre tan cerca. Yo creo que todos debemos de perdonarlo. Lo que una cosa a veces puede confundirse, una cosa es perdonar y otra es olvidar. Yo, por ejemplo, perdono a la familia de mi padre por haberlo traicionado, por haberlo vendido, a mi abuela por haber entregado a su hijo, aunque nunca lo entenderé. Prefiero morir antes que entregar a mi hijo o a mi padre. Y los perdono. Diariamente me atacan, diariamente me hacen daño y diariamente los perdono. Obviamente para reconciliarse se necesitan dos. En este caso, la verdad creo que todo se puede perdonar. Porque he experimentado también cómo en otras reuniones, en otras circunstancias, gente que trabajó para el grupo Los Pepes y que fue integrante activo, que tenían también mucho dolor, tuve experiencias de reconciliación con ellos y de hecho terminamos hasta celebrando algunos de nuestros cumpleaños en la familia, invitándolos y siendo parte de eso como si hubiésemos sido amigos toda la vida. Fíjense ustedes, dice el hijo de Escobar que perdona a su abuela, que entregó a su hijo, o sea a su padre, pero que la perdona, pero que no olvida. Evidentemente lo que no había podido lograr ni la policía, ni otros carteles y demás, fue un dato que dio, según revela el hijo, y lo pone en el último libro que está presentando ahora de gira por el mundo, justamente que fue la propia madre de Escobar que habría entregado al narcotraficante. Consigna fue simple, si escondes una moneda te matamos. Y no podíamos darnos el lujo de esconder ninguna por una sencilla razón. A la policía le puedes esconder porque no se las sabe todas. Pero en este caso no eran solo policías, eran policías y bandidos que ya no entienden muy bien la diferencia, pero evidentemente estaban amalgamados con el poder, tanto del gobierno como las instituciones democráticas, así también toda la mafia. Y estas personas habían sido antiguos socios y amigos de mi padre, con lo cual ellos sí sabían exactamente todo. Conocían a las personas y lo que no sabían, agarraban al que sabía y lo torturaban hasta comprender todo lo que había detrás, todas las propiedades. Entonces el miedo, imagínate que yo era menor de edad, 16 años, mi madre era ama de casa, diseñadora de interiores, pero no era ninguna jefa de ningún cartel. Y mi hermana también. Llegan todos los bandidos y te dicen, si escondes la moneda te matamos. Por supuesto que que vas a elegir entregar todo lo que tienes con tal de salvar tu vida. Bueno, me pegó. Ahí está claro. Dejas todo lo que tenés para salvar tu vida. Le entregaron nueva documentación. El gobierno de Colombia, la policía, la DEA, todos participaron en el gran botín, que nunca se sabrá cuánto fue, y se quedaron con la plata de los narcotraficantes. Pero es muy importante porque este muchacho que vive en la Argentina, que vive en Buenos Aires, que es arquitecto y que no tiene nada que ver con el narcotráfico, se anima a escribir sobre estas cosas, porque además alega que vive de esto, vive como autor ahora escribiendo. Un chico que se crió cuando el padre no solamente le dio todos sus gustos, sino que hasta un zoológico propio tenía, y que ya a los 7 años, dicen que el padre fue y le dijo que el padre era un bandido. Le contó al hijo el padre que a qué se dedicaba. O sea, una vida nada fácil para este arquitecto que hoy reside en Argentina. Te diría que uno de los capítulos que más me costó escribir fue ese, las últimas 72 horas de mi padre, porque siempre vi a mi papá un hombre bastante ubicado en muchas cosas, muy inteligente y brillante para determinadas decisiones, pero en este momento, en esa etapa de su vida, lo vi perder todos los estribos, o sea, todos los límites lo sobrepasó, ya venía arrasando con media Colombia, con su violencia, pero esta vez él perdió su amor por él mismo, por el deseo de cuidarse, por el deseo de permanecer con vida. Y hoy que soy padre, entiendo que, digamos, ese desespero que lo llevó a tomar la decisión de levantar el teléfono y llamar él mismo para que sea ubicado, pues sin duda que me impactó, porque hay un testimonio que me pegó muy fuerte, que es el de una chica, Gladys, que fue la persona que lo cuidó hasta el último momento. Y lo conoció en las mejores y en las peores épocas, siempre en guaridas, ¿no? Siempre conoció a ese Pablo Escobar, escondido, alejado del mundo, aislado. Y su frase literal fue: en los últimos días su papá estaba loquito. Y eso fue algo que me pegó mucho, porque, bueno, mi padre puede parecer un loco de todas las cosas que hizo, pero nunca esas cosas las hacía a través de su locura, sino totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Totalmente consciente de lo que estaba haciendo el padre, era consciente de lo que hacía. Un muchacho que al escribir este capítulo confiesa que derramaba lágrimas porque estaba escribiendo las últimas 72 horas de su padre, donde era un hombre totalmente diferente, acorralado, nervioso, preocupado. Pero la novedad está en que da el dato de que su abuelo, o sea, la madre de Pablo Escobar, es la que lo entrega. Él no perder como su norte por el afecto a la familia, entender que para mi juicio, su mayor acto de amor al final fue quitarse la vida para darnos la libertad a nosotros, pues estábamos de rehenes del Estado colombiano en ese momento. Me parece que fue un capítulo estremecedor para mí como hijo, más incluso que el resto, ¿no? Porque esto ya toca unas fibras más personales y hace... Yo también estuve escondido con mi padre, también estuve escondido con estas personas, por eso las pude encontrar, y nos unía mucho el afecto, pero estábamos en los momentos más adversos, estábamos ahí. Y conocer esa intimidad de mi papá perdiendo sus estribos y verlo desesperado, nervioso, nunca. Lo que se descubre es, recién ahora con la publicación de este capítulo y de este libro, es que en realidad mi padre estaba trabajando para la CIA, vendiendo cocaína para que ellos pudieran financiar su lucha anticomunista en todo Centroamérica. Y... Escuchen esto porque es central. El padre trabajaba para la CIA. Esto creo que ubica a mi padre en un punto de la historia donde hay algunas fichas que empiezan a encajar, ¿no? Te das cuenta que hubo un escándalo, dirán contras, que sabrás de qué se trata. Estaba involucrado el coronel Oliver North, del ejército norteamericano, y justo detrás de todo eso estaba la CIA, cuyo jefe era George Bush, padre. Después terminó siendo el vicepresidente de la administración Reagan y encargado de la lucha antidrogas, el número uno encargado de la lucha antidrogas, el mismo cuyos empleados estaban trabajando con mi padre para vender drogas y llevarlas a los Estados Unidos con el beneplácito de muchos. Bueno, son interrogantes que que claramente empiezan a despejar y nos muestran una realidad detrás del negocio del narcotráfico quizá mucho más diferente de lo que soñamos, porque hasta ahora siempre nos han dicho, sí, los narcos latinoamericanos tienen la capacidad de burlar todos los controles, y esto no es burlar controles, esto es comprar los controles y asegurarse los controles y hacer socios. Maravilloso negocio, la prohibición es, funciona a la perfección para quien prohíbe, porque se gana por todas las puntas. En el caso, te voy a poner un caso concreto, los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, se alían con la DEA, con todos, para combatir a mi padre, hasta que finalmente sale de circulación y un año después toda esta gente y este cartel es desbaratado por completo. Pero esos dos personajes que fueron extraditados a los Estados Unidos terminan negociando con los Estados Unidos. No entregar a nadie, simplemente entregar dinero a cambio de que su familia no ingrese a la lista Clinton. Y entregaron $2,000 millones. Escuchen lo que se está diciendo, ¿no? Mi padre trabajaba para la CIA, el jefe de todo eso era Bush, que después terminó siendo presidente de la República, fue vicepresidente, después vicepresidente. Cuando ellos vinieron a la Argentina, estaba Bush en el gobierno de Estados Unidos, Bush hijo, estaba Menem en la Argentina, se elige este destino, Samper, el presidente entonces de Colombia, se lo daba vinculado también con los narcotraficantes que le habían pagado la campaña electoral. Fíjense en los niveles que estamos hablando, y los hermanos Orejuela, que eran de otro cartel, pagaron $2,000 millones para no estar en un papelito de una lista de Clinton de indeseables. Entonces él dice, a mí no me dejan entrar a Estados Unidos, yo entro en todas partes, tengo visa para cualquier lado, dice, pero no tengo visa para Estados Unidos. Bueno, seguramente no la va a tener, porque la CIA se financia, lo hemos dicho mil veces en este programa, con el manejo del negocio del narcotráfico, la venta de armas y la administración de la prostitución en el mundo. Aunque usted no lo crea, así se maneja la inteligencia de la primera potencia. Personas. Multiplica eso por todos los narcos de los que no se tenemos ni siquiera idea. Entonces, funciona así. Déjalos crecer, ayúdalos a crecer, y cuando estén bien ricos, vamos por toda la plata. Nací dentro de una estructura criminal que fue el cartel de Medellín, que me permitió conocer mucho de cómo funcionaba ese negocio, pero obviamente mi distanciamiento con Colombia me ha hecho, desconocer lo que sucede al interior de Argentina, pero te puedo decir te puedo contar una historia que de pronto nos puede ilustrar un poco lo que yo creo que está sucediendo, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. En un momento yo tuve que permanecer más tiempo del que yo también consideraba prudente en Colombia, estaba creando una empresa. Y uno de los jefes de la mafia se entera de que yo llevo tantos meses ya por Medellín y se empiezan a preocupar, por supuesto, en los chismes, pensando que yo iba a vengar la muerte de mi padre. Se han llenado de mil historias que no eran ciertas y me convocan a una reunión. Yo no tenía ni idea de dónde iba. De hecho, pensaba que iba a haber un empresario, y el empresario resultó ser el nuevo jefe de ese momento, y me dice que qué estaba haciendo yo. En Medellín yo le digo, no, estoy montando esta empresa, le explico, y me dice, no, no hay problema, es que hay gente que está preocupada, piensa que usted vino a vengar la muerte de su padre. Yo le dije, miren, que no se preocupen, porque si yo tuviera que vengar la muerte de mi padre, tendría que hacerlo con mi familia, y yo no soy un hombre que va a atacar a la familia, y mucho menos a los de afuera. Entonces, eso queda ahí. Y él me dice, sí, de verdad, te puedes quedar en Medellín, acá no te va a pasar nada. Y me hizo un comentario, que fue el siguiente, dice, de hecho te podría pasar más fácil en Buenos Aires que acá en Medellín, porque todos, la mayoría han huido hacia esa latitud, no hacia Buenos Aires solamente, me refiero al sur, a otros lugares, a Chile también, en Uruguay posiblemente, etcétera. Entonces, ese solo comentario de un tipo que claramente estaba muy metido en esos negocios, me dejó pensando en lo que está pasando también en esos países donde evidentemente nunca hubo una cultura tan fuertemente vinculada con el narco como lo hemos tenido en Colombia, incluso países limítrofes o el México, que está siendo también estigmatizado por esta cuestión, y me sorprendió eso. También entendimos que las rutas del narcotráfico, normalmente el narcotraficante no tiene problema en dar la vuelta más larga para llegar al mismo punto. Mi padre enviaba cocaína a través de Canadá para ingresarla a los Estados Unidos. Cada uno da la vuelta que necesita para llegar a donde quiere. y Buenos Aires es una ciudad gigante con un montón de posibilidades para manejar ese negocio. Y aparte de eso, debo decir, con todo respeto por los asuntos internos del país, que sus fuerzas del orden nunca han tenido la experiencia, han tenido que enfrentarse a semejantes personajes. Pues yo ya viví un tiempo en Estados Unidos, lo recorrí, lo conocí, no me parece la última maravilla, ni gracias a Dios ya me di el gusto, y ahí está el Google Earth para visitarlo. Entonces renuncié a la posibilidad de tener visa. Todos los países del mundo me han dado visa, a excepción de Estados Unidos. Ahí dice algo muy importante sobre Argentina, al hablar que en Buenos Aires tiene el convencimiento de que no estamos en ninguna capacidad operativa para combatir el narcotráfico, si el narcotráfico se lo propone, y que además, dice con todo el respeto que me merece, evidentemente los carteles que se han descuartizado, que se fueron de Colombia, se han ido a la Argentina, han venido para la Argentina, para el Uruguay y para Paraguay, es decir, para los países limítrofes nuestros. Si alguien de verdad quiere combatir el narcotráfico en la Argentina, podrían citar al hijo de Escobar y tenerlo como asesor, o por lo menos escucharlo, porque realmente, si hay alguien que puede aportar datos, es este muchacho que se creó, como dicen en Colombia, entre bandidos. Y la gran paradoja es que le siguen dando visa a los narcos. Entonces, no sé si es que no cumplo con ese requisito. Yo creo que, primero, soy respetuoso de lo que cada pueblo decide, pero evidentemente no nos podemos hacer ajenos a estos comentarios que van en contra de México, que es una sociedad que yo quiero muchísimo. Mi esposa es mexicana, con lo cual me siento tocado por cualquier cosa que pase con ese país, y creo que lo que le pase a México a la larga nos va a pasar a todos, ¿no? Yo lo que creo es que de pronto este señor Trump va a lograr algo que ni Simón Bolívar, que es unirnos a todos. Seamos conscientes de la historia de Pablo Escobar, pero de ninguna manera veámoslo a él, aunque es mi padre, como un héroe, como un modelo a seguir, que nada le pasa, que todo está lleno de poder, está lleno de chicas, está lleno de mansión. Bueno, en el final él habla sobre las series y dice que es terrible, porque dice que las series de televisión lo muestran a Pablo Escobar como un héroe y que su padre no era un héroe a seguir, y dice que él ha recibido cartas de chicos vestidos como su padre, con los bigotes de su padre, que quieren emularlo, por lo cual dice que la serie de televisión constituye una convocatoria a vivir en lo ilícito, cosa que obviamente coincidimos, y antes hablaba lo que habíamos anticipado, el tema de la visa de Estados Unidos, y antes lo que nos importaba a nosotros, el tema de la Argentina, y antes lo de la CIA. Un reportaje muy largo donde hemos extraído algunas preguntas, pero después tenemos lo que acaba de decir en España, donde está presentando su libro, que lo vamos a escuchar más adelante, de Radio Ser. Este es el hijo de Pablo Escobar. Se esconde en mansiones, eso no es verdad. Nunca, mientras más dinero tuvo mi padre, más pobre vivió. Mi padre, aparte de un gran engranaje universal que mueve todos los hilos del narcotráfico y ese negocio, y fue muy útil hasta que les fue útil, y si no, ya le la orden, lo matará. Vamos a saludar a nuestro... Bueno, esto que usted termina de escuchar así, rápidamente, es una síntesis de Juan Pablo Escobar, el hijo de Juan Pablo Escobar, que vive en la República Argentina, y que en realidad tiene que ver con un hombre total y absolutamente recuperado para la sociedad. Fíjense que en el reportaje que van a escuchar más tarde, él confiesa que nunca se drogó y que la única vez que probó una droga fue marihuana en Buenos Aires. Es interesante también estar ubicados en esta realidad del cambio de apellidos, del cambio de personalidades, de nombres, de cada uno de ellos. Andrea Ochoa, una mexicana que es la esposa actual del arquitecto, y José Pablo, se conocieron en medio de la propia guerra. Los adolescentes se conocieron en Medellín a comienzos de 1990 en una fiesta cuando el padre del joven de 13 años confrontaba con el Estado colombiano con atentados terroristas. Más de 200 bombas hizo poner Escobar en Colombia, con secuestro de personas, de élite, en fin. Ella tenía 18 años y había dejado México siendo una niña para residir en Colombia, el país de su familia. Andrea siguió a Juan Pablo al exilio junto con María Victoria, era la madre del hijo de Escobar, la viuda del capo de la mafia, y Manuela, la hija menor, y se instalaron en Buenos Aires con otros nombres. Desde junio del 94 se llama María Ángeles Sarmiento. Esta es la esposa del hijo de Pablo Escobar. Y el mes pasado cumplieron dos décadas de residencia en la capital argentina, donde estudió publicidad en la Universidad de Belgrano. Hace 12 años, María Ángeles y Sebastián Marroquín, el nombre que hoy usa el arquitecto, nombre que adoptó el hijo de Pablo Escobar, se casaron en una misa al aire libre en un hotel de Buenos Aires, y por tratarse de una ceremonia de ese tipo, debió autorizarla el entonces obispo de la ciudad, el hoy Papa, Mario Bergoglio. Para Sebastián y María Ángeles es una absoluta relación de siempre. Bueno, obviamente están casados, tienen una criatura de 4 años. Durante mucho tiempo meditaron a conciencia la decisión de ser padres. Sabían que inevitablemente el heredero sería perseguido por su nacimiento y por la sombra de Pablo Escobar en el Gaviria. Así que de esto se trata. Y la hermana de este chico, Manuela Escobar Eno, que ahora se llama Juana Manuela Marroquín Santos, nació el 25 de mayo, fecha patria argentina, en 1984, en Panamá. Tendría en ese momento dos nacionalidades, la colombiana y la panameña. Era la niña consentida de su padre, y bueno, llegó con su familia a Buenos Aires debido a que no se necesitaba visa para ingresar a nuestro país, y el riesgo de ser reconocido se minimizaba. Entró a estudiar en el colegio, en un colegio privado, y cuando tenía 15 años, en 1999, fue que detuvieron a su madre y hermano por lavado de activos y otras acusaciones. Al parecer, estos tres cambios tan bruscos, la muerte de su padre, el exilio y la detención familiar, le afectaron bastante, y se habla que, siendo de más bajo perfil de los tres, es la más frágil emocionalmente y la más controvertida. Más tarde vamos a escuchar una nota que nos manda la cadena SER de España, del programa La Ventana, donde hay buenos audios para que usted escuche de este tema, que es hoy flagelo en la Argentina, en un pleno desarrollo, y que el hijo de Escobar pone la alerta. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Gracias, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? El gusto de saludarte, el saludo para todos. Bueno, a ver, el bigotón de Pablo Micosi haciendo historia en Miranda Gruber. La semana pasada Bravo le ganó a Argentinos Juniors, y alguien me decía, fíjate la diferencia, ¿no? Pablo Micó, que sigue viviendo en el club, en Miranda Gruber, y un Jense, cuando le había ganado a Argentinos Juniors, que le pide a los jugadores que le digan Mister. Jense le pide a los jugadores que le digan Mister. Bueno, ahora Miranda Gruber volvió a sorprender. Fue a Mendoza, Independiente Rivadavia había levantado, venía bien, venía sacando buenos resultados, y Bronda Rodríguez volvió a la Lepra Mendocina 4-0. Los Andes, que tenía que ganar, que busca un puesto en Copa Argentina, le ganó 1-0 a Estudiantes de San Luis, que solamente ganó un partido desde que llegó Julio el Turco Asal, Omar Asal. Flandria, que venía mal, que venía con una seguidilla de derrotas, bueno, ya hace un par de partidos que viene en alza, que viene levantando, y le ganó muy bien 1-0 a un Villa Dálmine que no está pasando un buen momento. Guillermo Grande de Puerto Madryn, que la semana pasada, aquí en el sur de la Argentina, había perdido 3-0 con Nueva Chicago, bueno, se levantó y le ganó en Corrientes 3-0 a Boca Unidos. Un Chicago que desde que llegó el huevo de Rondina, Sergio Huevo de Rondina, 2 jugados, 2 ganados. El nuevo jujeño le ganó a Gimnasia 2-0 a Crucero del Norte de Misiones. Central Córdoba, el Ferroviario en Corrientes le ganó 2-0 al Boys. Y bueno, en la serie de Pergamino, que se fue Lippi, que el manager ídolo del club, Mauricio Lodato, había dirigido al equipo, había levantado, ya habían dicho que iban a tener otro técnico. Para mí es un error, una equivocación, lo dijimos antes. Volvieron a llevar a Gulli en Impietro, ayer debutó en Guaraguaychú, a los 39 del primer tiempo, a los 33, Juventud de Guaraguaychú ya goleaba 5-0 a Dublagel, que terminó perdiendo 2-1. En la B Metropolitana, Talleres de Escalada, que no levanta, que perdió 1-0 con Atlanta, Excursionistas, que ahora incorporó a la novia de Maradona, para el fútbol femenino, a Rocío Oliva, que ya firmó contrato. Bueno, en el fútbol empató 1-1 con Tristan Suárez. Barracas Centrales tuvimos el sábado en Olavarría y Luna, en un partido cambiante, con un gol en contra. Finalmente Barracas Central terminó ganando 3-2 a Honduras San Telmo. Español, que está muy complicado con el promedio, empató 1-1 con Riestra. Fénix empató 1-1 con Platense y lo paró venía con 6 victorias consecutivas. El Calamar, ahora 7 invictos de las últimas, 6 victorias y un empate. En la primera serie, Sacachispas, que es puntero por un campo, que juega por otro campeonato, mejor dicho, los que vienen atrás juegan por otro campeonato. Sacachispas de Barbara Luján hacia la Basílica 2-0, Cañuelas perdió 1-0 con Midland, el Mate Argentino de Quilmes le ganó 1-0 de DST y Taliano, que parecía que iba a levantar, perdió de local con el último, con Ochoa, 3-2, el Canuck anda muy bien, que tiene un técnico que era de vóley, que era técnico de vóley, anda muy bien y le ganó 3-0 a JJ Urquiza. Y Central Córdoba de Rosario, que no puede ganar, que empató de local 2-2 con Cambaceres, perdió su técnico. A Daniel Moceta, algo que se debería venir, y empató 2-2. Y Moceta dejó de ser el técnico. Chupanqui perdió 1-0 con Victoria Valenas. Argentino de Rosario empató 0-0 con Paraguayo. Felicitar a la gente de Chupanqui, que ayer inauguró en su microestadio el piso flotante y estuvieron muchos de los dirigentes del Ascenso Unido. En Copa Argentina, recordamos, son de mayo, el Lima le ganó 3-1 a Bellavista de Bahía Blanca. Y algunos resultados del Federal A: Unión de Villa Clemencia de San Juan le ganó 1-0 a Chaco Forever. En Salta, del Clásico, Juventud Antoniana perdió 1-0 con Gimnasia y Tiro de Salta. En Resistencia, Sarmiento le ganó 1-0 a Altos Hornos Zapla de Jujuy. Villamitre en Bahía Blanca empató 0-0 con Defensores del Belgrano de Villa Ramallo. Alvarado en Mar del Plata empató 0-0 con Deportivo Madryn. Unión de Sunchales le ganó 1-0 a Deportivo Las Parejas. En Rivadavia de Lincoln le ganó 2-0 a Ferro del Pico de la Pampa. Algunos de los resultados del Federal A. Y hoy tenemos variada la agenda en Mataderos, con mucha expectativa, con un Chicago que vino levantada, reitero, desde que llegó el nuevo Rondina. A las 4 de la tarde va a recibir a San Martín de Tucumán, al equipo de Tania. Almagro, a puertas cerradas, juega con Ferrocarril Oeste, 4 de la tarde, 20:30 en Tandil. Santa Marina va a recibir Atlético Paraná, 21:05, partido de primera, ¿no?, con mucha historia. Argentinos Juniors, televisado, recibe a Chacarita, por la primera C, a las 4 de la tarde en el Parque San Martín, en el Estadio Charlie Moreno. Deportivo Almagro recibe a La Ferrer, 4 de la tarde en el Estadio Olímpico, San Miguel recibe Armenio, San Martín en Burseco recibe Argentino Nuevo, y completamos por la primera vez, 4 de la tarde, Lugano Central Rochester, y por el Federal A, Zona B, segunda fase, 21:30, el nuevo Pitruco, Gimnasia de Mendoza, recibe Argentino Agropecuario de Carlos Casares. Miguel. Decime, ¿sabés algo? ¿Cómo va a ser cuando termine este campeonato de primera el tema del ascenso? Porque como se va a tener que pagar para ver un paquete de fútbol, ¿van a incluir los partidos del ascenso? ¿Cómo va a ser eso? Todavía no está definido, Miguel, y hay muchas versiones, pero en concreto, la verdad, no te quiero zaratear, porque en concreto, con con el tema del ascenso todavía no hay nada, no hay absolutamente nada. Hay miles de versiones dando vueltas, pero concreto no hay nada, no se sabe todavía. Porque yo pienso que podemos encontrarnos con la sorpresa que a lo mejor los partidos de ascenso te lo den no en directo, sino en diferido, qué sé yo. Porque si vos compras un paquete y quieren hacer un paquete premium, donde supuestamente para ver en alta definición los partidos, no todos los partidos que hacen al ascenso se transmiten con equipos de alta definición, ni todos los estadios están en esa condición. Algunos van con dos camaritas, ¿no? Seguro, Miguel. Y bueno, no hay pantalla para todo. Lo que sí me dicen es que se puede disfrutar el proyecto AFA TV, donde ahí sí... Ah, claro, o por Deport TV, por el canal... Claro, está Deport TV, no, seguramente la pantalla va a ser variada, seguramente Deport TV, que es el Estado, lo van a utilizar, eso me lo dijeron. La pregunta es, si vos sos abono de un cable, si vas a tener que pagar aparte para ver el ascenso, si el ascenso va a estar dentro del paquete de fútbol que compras, o si lo van a dar libre, ¿no? Miguel, a lo mejor te lo dan por el canal de internet que tiene la AFA. Bueno, eso se está dando. Donde ahora van a empezar a transmitir el futsal. Sí, el futsal se lo estaban transmitiendo hace bastante tiempo, pero digo esto, a ver, obviamente que está también el tema del streaming, el tema de internet, pero bueno, también está la posibilidad, alguien me dijo, que si compras un paquete con los partidos de primera, en ese paquete no va incluido, como que te dan los partidos de ascenso, pero de hay etapa. Problema de pantalla. te reitero, me dijeron que se reflotó el tema de AFA TV, el proyecto de AFA TV, y es una posibilidad. Pero bueno, todavía en cuadrito no hay absolutamente nada. ¿Verdad? Lo que pasa es que al estar metido Clarín no van a permitir que haya un canal de AFA. Bueno, está el tema por eso, Clarín está con TeleSport. TeleSport está transmitiendo el ascenso, la red metropolitana, pero bueno, me dijeron que siguen negociando, siguen las charlas, siguen las reuniones, y bueno, esto todavía hay que esperar y no está definido, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos seguimos. Un abrazo, Miguel, hasta luego. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. Va a ir con lo mejor que tiene para visitar mañana Danús para cuando se complete la fecha 16 del torneo de Primera División. Esto es Batalla, Mayada, Maidana, Martínez Cuarta y Casco, Ignacio Fernández, Poncio Roja, Gonzalo El Piti Martínez, Driussi y Alario. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 7:43 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Rodolfo Jiménez, más conocido artísticamente como Argentino Luna, nació en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, el 21 de julio de 1941. Falleció en la ciudad de Buenos Aires hoy hace 6 años. Cantor y compositor de música folclórica que lo habían apodado el gaucho de Madariaga. El negro era hijo de campesinos, peones de campo, Esperanza Castañares y Juan Lino Jiménez. Su niñez transcurrió en General Madariaga y en la costa atlántica, en la ciudad de Villa Gesell, donde en el 47 trabajó como peón en Uranerenero. En el 47 Villa Gesell prácticamente estaba siendo fundada. Nunca estudió música, su talento fue espontáneo y de autodidacta. La clave de la milonga la aprendió de sus coterráneos criollos y grabó más de 300 canciones, cifras, huellas, milongas, triunfos, zambas, siendo en muchos casos su estilo muy semejante al de un payador. Llegó a la ciudad de Buenos Aires en los 60 y participó por primera vez en la televisión en 1968. Su primer gran éxito fue Zamba para decir adiós. Se quedó entonces en el Gran Buenos Aires y se radicó en Quilmes. En Río Grande do Sul, en Brasil, grabó la milonga de Tres Banderas con Caetano Brown. Recorrió el país, también Japón, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Brasil y Paraguay, entre otros. Tuvo un matrimonio con Ana María Caul, con la que tuvo cuatro hijas. Estando en Caleta Olivia, el 6 de febrero de 2011 sufrió una descompensación renal y fue hospitalizado en esa ciudad patagónica. El 8 de febrero de 2011 fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires e internado en la Fundación Favaloro. Pese a ser operado, el 23 de febrero no se pudo recuperar y falleció un día como hoy en la propia Fundación Favaloro. Decía Argentino Luna: me voy a morir tocando una milonga o con un poema de Yamandú Rodríguez que aprendí cuando corría atar el caballo con mi padre en Madariaga. Argentino Luna, en el recuerdo, nos regala Me preguntan cómo ando. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 7:49 minutos, operativo de la policía en un choque de automóviles donde participaron gitanos que iban en un BM, hubo trompadas, exhibición de armas, aparecieron dos coches de apoyo a los gitanos. La policía abrió el baúl, encontró armas y dinero en bolsas de residuos. Hay toda una situación de tensa expectativa de los medios que están cubriendo esa información. Esto está ocurriendo en este momento en el puente de Salguero, para que tengan ustedes una ubicación geográfica, donde totalmente borrachos los gitanos, que venían con ropa de fiesta, aparentemente de algún festejo, alguna conmemoración de algo, se agarraron a golpe de puño con otro en particular. Por un problema de tránsito, el particular quiso escapar, chocó el auto, se bajó del auto y se escapó, se fue. Nadie sabe lo que pasó concretamente. Lo cierto es que había armas, trompadas y dinero en el baúl. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fabiohotel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de De Renzis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Hugo Núñez habla. ¿Qué tal, Miguel? Estoy al habla. Gracias por haber aceptado mi comunicación. Estuve insistiendo toda la mañana, pero bueno, vamos a lo nuestro. Miguel, por favor, como ex, ha sido concurrente ahí a Jean Llorés, quiero saber por qué, o yo estoy en desconocimiento de la continuidad de los ciclos de charlas y conferencias con participación de los presentes que siempre hacías en tu lugar. Bueno, primero porque se cerró, porque nadie aportaba para sostenerlo. Eso era una expectativa que lamentablemente los que participaban hacían su descargo, su exposición y lo que fuera, y se hizo un ciclo cultural muy fuerte, sí, y político muy fuerte, sí, pero no había aportes de nadie, de ninguna especie, ni tampoco lo pedimos nunca, ¿no? Bueno, los ciclos no, pero sí, cada vez que hubo que comprar un libro, un CD o algo, yo los tengo, yo los compré. Pero sí, pero no se sostiene por un libro de 35.000 pesos. No, por un libro no, pero bueno. Pero de cualquier manera, lo que quiero decir es que, por otro lado, sí, la exposición permanente y el debate permanente, sí, lo hemos hecho estando constantemente de gira por todos lados, donde nos invitan, vamos y las damos, y vamos con el equipo de gente. Lo que ocurre es que una cosa es imaginar y otra cosa es poner en práctica las situaciones. Por eso, cuando la sociedad se dedica a hablar, es fácil. Y cuando la sociedad tiene que hacer, empiezan los problemas. Si hiciéramos más cosas de las que decimos, seguramente que la Argentina sería diferente. Lo que pasa es que hablamos mucho y hacemos poco. Bueno, puede ser. Yo te voy a pedir por favor el correo electrónico, así te mando un logo que hice con respecto a Sancor Cooperativas. Bueno, ahí va el correo. Ahora lo ponemos en el aire. Hasta luego. Buen día. 7 de la mañana, 52 minutos, 17, 8 la temperatura en la ciudad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está? Ana, señor, llamo por algo muy breve. Si mientras están bañando con un calefón, de golpe deja de salir el agua, aléjese mucho, porque debajo del grifo. Porque si sigue encendido, cuando vuelve a salir el agua, estará hirviendo y lo quemará como me quemó a mí. No deje a los niños solos si se están bañando con un calefón. Ese peligro no existe duchándose con un termotanque. Gracias, señor. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fabiohotel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es la hora 7:54, 17:08 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Renzis, ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola, señor De Renzis, buen día. Le habla Silvia de Seiza. Yo le diré, después de enterarme por este chico, que el jefe de tal y cual cosa era el señor Bush. El nuestro presidente, cuando venía en el mismo avión con tantas pastillas de éxtasis, que su misión sería hacerla llegar hasta lo cual lado, desviándola de la otra, capaz, él era el custodio entonces. Si yo lo pienso, no estoy cometiendo un pecado mortal ni te debo de pagar por eso, porque ellos mismos nos dan para que nosotros hablemos de esto. Y con respecto a este señor, cuando más mal hace las cosas, si lo que los pusieron son los malos, más lo van a aplaudir. Claro que va a terminar su mandato, y encima le van a dar otro. Somos nosotros los que nos tenemos no que levantar ni con palos ni con armas, pero ver de qué forma nos podemos hacer respetar. Bueno, chao. Hasta luego. 7:55. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, hoy... ¿sí, quién es? ¿Quién está? ¿Hablé? Sí, ¿quién? Sí. Señor de Rensis. ¿Quién es? Tito Luna, de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Le quiero llamar para ver si están escuchando estos señores Yankee y Baradel. Por favor, que no usen a los chicos como rehenes. Yo sé que ellos tienen otra bandera, la bandera de ellos es la colorada. Ellos están en todos los caos, están siempre al mando, pero que piensen un poco en los chicos, y el gobierno también. No pueden ser que los hijos de los trabajadores, de los pobres, no tengan colegio, porque van al colegio público. Por favor, a Yasky y a Baradel. Ya sé que ellos, repito, tienen bandera colorada y son antiperonistas, pero que reparen un poquitito en los chicos que están sin clase. Por favor. Gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, hoy los franceses establecieron que es el Día Internacional de la Francofonía. Es un evento creado en 1998 como una manera para que 70 estados y gobiernos de organizaciones internacionales de la francofonía celebren su enlace común, la lengua francesa, así como su diversidad. La verdad que no son muchos los países en el mundo que hablan francés, pero ellos se han encargado de hacer una cosa bastante generosa y bastante amplia. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. La fecha elegida para la celebración de internacional de la francofonía es aniversario con la creación de la primera organización francófona de la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica en la conferencia que se realizó en 1970 y en Niamey. Se denomina francofonía al conjunto de países y comunidades o individuos que emplean habitualmente el francés. La Organización Internacional de la Francofonía es una organización internacional que designa a comunidades de 300 millones de personas que usan ese idioma, según los propios franceses. Son miembros pleno, con derecho, 49 estados, además de 4 miembros y asociaciones y 10 miembros que son considerados como observadores. La mayoría de los estados miembros son francófonos. Sus actividades no se centran exclusivamente en la lengua, sino también en la difusión de la cultura, la educación, la extensión de la democracia y la reducción de las diferencias como consecuencia de las nuevas tecnologías. O sea que ya ahí arrancan para otro lado, porque si no, no serían tantos. Y se organizan cumbres de jefes de Estado y de gobiernos que se celebran cada 2 años, conferencias de ministros, comisiones permanentes, etcétera. Desde año 2015, al frente de la Secretaría General de la Francofonía, se encuentra la canadiense Michelle Jem. Estados miembros. Por Europa están Albania, Andorra, Bélgica, que sí habla francés, Comunidad Francesa de Bélgica, Bulgaria y Francia. ahí los franceses y la comunidad belga de Bélgica hablan francés como idioma oficial. Asia y Oceanía, Camboya, Laos y Líbano, tres lugares donde estuvo el imperialismo francés. África, Benín, Burkina Faso, Burundi, Chad, Camerún, Cabo Verde, Camorras y República del Congo, donde, te repito, estuvieron ellos como imperio. Grecia, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Mónaco, Rumania y Suiza, por Europa son países adherentes. Por Asia, Vanuatu y Vietnam. En Vietnam se habla francés. La República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Egipto, Camboya, Guinea, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Mauricio. Ahora se van a encontrar con novedades cuando hablemos de otros países. Y la fecha elegida, además, nos da la oportunidad de observar a miembros que participan en otros países, como puede interpretarse, por ejemplo, en América del Sur. ¿A quién meten dentro de esta comunidad? A los mexicanos, a la República Dominicana, a Uruguay y a Costa Rica. Y la verdad, que lo que tienen que poner es Haití, que es el país más pobre de América que habla francés. ¿Está claro? En América hablan francés. Haití, alguna otra colonia que está por allí chiquitita, y Canadá, una parte de Canadá. Por lo tanto, ellos meten a México, a la República Dominicana, a Uruguay y a Costa Rica. Es complicado, ¿no? Pero bueno, estos son los países observadores, adherentes, no sé cómo lo querrán poner. También lo meten a Tailandia, al Valle de Acosta, a Letonia, a Lituania, a Montenegro, a Polonia, a la República Checa, a Serbia, a Ucrania, Senegal, que ustedes saben, acá hay muchos senegaleses, el idioma nativo es el francés, el idioma oficial, no nativo, Seychelles, la isla de Seychelles, ahí donde paró Cristina con los aviones, ahí se habla francés, en Togo se habla francés, Túnez, el idioma es semioficial, el árabe francés, en Djibouti también se habla francés, en Santa Lucía, esa es la otra colonia que no me acordaba, se habla francés, en África, Ghana se habla francés, y después los otros países que le mencioné. Así que, ¿qué es que Budi, que ya no es completamente para? Hoy es el día de la fanfofonía. ¿Vos hablas francés, Diego? Ah, ni compré factura tampoco. ¿No hablas francés? No. ¿Nada? No, muy poquito. Pues yo te iba a decir feliz cumpleaños en francés, pero como no sé cómo se dice, no lo puedo decir. Lo que aprendí en la secundaria, que no fue gran cosa. ¿Tampoco? No, muy poquito. Bueno, no llegas a aprenderlo en la secundaria. Te iba a decir en francés feliz cumpleaños, pero como no lo vas a entender, no te lo digo. Y bueno, pero lo deducimos, porque no es. Tampoco sé cómo se dice. Ah, bueno. Que los cumplas feliz, que los cumplas. Que los cumplas feliz. Se quedó sin cantar porque era en francés y no sabía cómo era el remate. Claro, te lo puedo decir en italiano, tanti auguri, ahí sí, porque sí, es el idioma paterno. En inglés también lo sabes. También, en inglés también. Ah, ¿viste? Entonces, apio verde. ¿Viste que tiene razón Naciones Unidas? Y sí, los dos idiomas internacionales son en el castellano y el inglés. No, el castellano no es idioma internacional. Y nosotros ponemos las vidrieras sales, no ponemos liquidación. Ah, bueno, pero eso nosotros somos los bestias, porque los alemanes llegan a la Argentina y todos saben hablar castellano. ¿Quién? Los alemanes. Yo todo alemán que me cruzo en Argentina lo hablan con su acento, con sus dificultades. Porque vienen a aprender el tango. Y lo aprenden en Alemania, estudian en la facultad castellano. Y acá no lo aprendemos ni en la primaria el castellano. En la hora 8, 4 minutos noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 4 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 17 grados, 8 la temperatura, trenes subterráneos, aeroparque y aeropuerto con normalidad. Avanza en el Vaticano el proceso para santificar a un empresario argentino. El Papa se lo comentó a empresarios del país que lo visitaron a comienzos de año. La causa está vinculada a Enrique Schoen. En los últimos días comenzó a circular un fuerte rumor en el ambiente financiero y empresarial local. Empresarios que visitaron al Papa Francisco en Roma se enteraron de la noticia de la boca del propio Papa, la posibilidad de que un empresario argentino sea declarado santo por el sumo pontífice tuvo un avance en Roma. Si eso ocurre, los argentinos tendríamos el primer empresario santo del mundo, comentó un dirigente de una asociación empresarial de la Argentina en una reciente reunión ante 50 hombres de negocios que lo escuchaban. A principios del 2017, la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano presentó al Consejo de Cardenales una posible iniciación para que una positivo, así se llama, para que una evaluación final sea declarado venerable. Enrique Ernesto Schoen es considerado siervo de Dios. Es el primer grado otorgado a una persona candidata a ser venerable. El camino sigue con la beatificación y por último la canonización. En marzo del 2015, la beatificación y por último la canonización empezó a tratarse seriamente. En marzo, como decíamos, de este año, la Congregación decretó la validez jurídica de la investigación diocesana de la causa de Schoen y a partir de ese momento se comenzó a elaborar la positivo, un conjunto de documentos que fue presentado ante una comisión de teólogos para que si confirman las virtudes heroicas, el Papa declare venerable a este empresario. Este mismo año el Papa Francisco aseguró que Schoen era rico, pero era santo, porque administraba bien el dinero, no con paternalismo, sino haciendo crecer y ayudar a los que necesitaban ayuda. Enrique Schoen nació en París el 26 de febrero de 1921 y falleció en Buenos Aires el 27 de agosto de 1962 a los 41 años. Podría resultar el primer empresario del mundo en ser declarado beato. La biografía conocida muestra a una persona profundamente comprometida en defensa de los derechos de los obreros y en el difícil intento de conjugar empresa y valores cristianos. Schoen era hijo de Alejandro Schoen, de ascendencia escocesa, alemana, y uno de los dueños de Villa Gesell y Pinamar, y de Sara Torkins Agret, dos ascendentes alemanes quienes confirmaron la formación religiosa a un sacerdote de la Congregación de los Sacramentinos que estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde fue alumno sobresaliente. Era miembro de la Congregación Mariana. Fue el fundador del Banco Schoen y ese banco y sus descendientes fueron propietarios cuando se licitó la frecuencia del R9 de Radio Antártida de Radio América. Por aquel momento se decía que Radio América estaba en poder del Opus Dei, organización de la Iglesia Católica. Su director Cristo estaba vinculado a la familia Schoen. El deporte por Belgrano. La fecha de primera división continúa hoy, el primer turno a las 19 en Sarandí, arbitraje de Fernando Echenique, Arsenal con Atlético Rafaela, el local dirigido por Humberto Grondona anuncia Pellegrino, Curado, Veloz, Velázquez, Marín, Calzada, Corbalán, Bazán, Vilches, Bogosian y Sánchez Otelo. Por Atlético Rafaela, Hoyos, Carnielo, Paredes, Camis, Avero, Romero, Pitinari, Gudiño, Luna, Mauro Albertengo y Leandro Díaz. Dirige técnicamente a la crema Juan Manuel Llop. En el fútbol de España, lo principal de la fecha 28, ganó el puntero Real Madrid con goles de Benzema y Casemiro, 2-1 al Bilbao. Ganó la escolta Barcelona, 2 goles de Lionel Messi, uno de ellos de tiro penal. Los otros fueron marcados por Luis Suárez y Andrés Gómez. Barcelona le ganó al Valencia 4-2. Por su parte también ganó el Atlético Madrid de Diego Simeone 3-1 al Sevilla, con goles del uruguayo Diego Godín, del francés Antoine Griezmann y de Coque. El gol de Sevilla al argentino Joaquín Correa. El clásico gallego fue para el Celta de Vigo, que de visitante con gol de Iago Aspas le ganó 1-0 al Deportivo La Coruña. Real Madrid sigue puntero, tiene 65 unidades. Barcelona 63, Sevilla 57, Atlético Madrid 55, Real Sociedad y Villarreal 48 en los puestos principales. El automovilismo del Turismo Nacional, segunda fecha del calendario en Toay La Pampa. Victoria del piloto de Lobería, Jonathan Castellano, con Chevrolet Cruz. Segundo, Luciano Ventricelli con Volkswagen. Tercero, Manuel Moriatis con Ford. En el campeonato también puntea Castellano con 32 contra 28 puntos de Mariano Werner y 24 de Emanuel Moriatis. En la clase 2, la clase menor, victoria de Pablo Ortega con Fiat Palio. La próxima cita de del Turismo Nacional, 9 de abril en Posadas Misiones. El tenis internacional, el Master 1000 de Indian Wells, tuvo como campeón al suizo Roger Federer. En la final le ganó a su compatriota Stanislav Wawrinka 6-4-7-5. Entre las mujeres, la campeona fue la rusa Elena Vesnina, que derrotó por 6-7-7-5-6-4 a su compatriota Svetlana Kuznetsova. En el Challenger de tenis de Buenos Aires, Copa Ciudad de Tigre, el título para el japonés, nacido en Nueva York en realidad, número 119 del mundo, Taro Daniel, que le ganó la final al correntino Leonardo Mayer 5-7-6-3-6-4. En dobles se coronaron los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, que le ganaron la final a sus compatriotas Guido Andreozzi y Guillermo Durán 6-1-6-7-10-5. En voleibol, después de los triangulares jugados en Neuquén y en San Juan, están los finalistas de Copa Argentina. Son Gigantes del Sur de Neuquén y Obras de San Juan. En el rugby, el Super Rugby, tercera victoria en cuatro presentaciones para los Jaguares de Argentina. En el estadio de Vélez le ganaron a Cheta de Sudáfrica 41-34 y ahora son punteros de la zona 2 sudafricana. El fiscal federal Carlos Rímolo investiga si la procuradora general de la Nación, Alejandra Gil Carbó, direccionó la compra de un edificio para favorecer a su ex marido con una parte de la comisión por intermediación de más de 8 millones de pesos. En el marco de una investigación preliminar, Rívolo pidió una serie de medidas de prueba para comprobar la denuncia sobre la adquisición de un inmueble para la jefatura de fiscales ubicada en la calle Teniente General Perón 667. En esta causa, la también fundadora de la agrupación Justicia Legítima está acusada de los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, negociados incompatibles y cohecho. Gil Carbó es una ex fiscal que en el 2012, a instancia de Cristina Fernández de Kirchner, fue nombrada jefa de todos los fiscales federales. Desde ese cargo tomó una serie de decisiones en sintonía con la política judicial de la expresidenta, como por ejemplo nombrar fiscales sin acuerdo del Senado y ubicarlos en fiscalías cada vez. Actualmente el oficialismo impulsa en el Congreso un juicio político contra Gil Carbó. En diciembre del 2012 firmó el expediente A8798 del 2012, que puso en marcha una licitación pública para la compra de un nuevo edificio para el Ministerio Público. Como consecuencia del expediente, se adjudicó la licitación a una empresa que ofreció un edificio ubicado en la calle Alcina 872 de esta capital. Pero sorpresivamente, el 28 de diciembre del 2012, mediante una polémica resolución, la 1022, Gil Carbó decidió y dejó sin efecto la licitación y adjudicó un nuevo inmueble donde aparece como intermediario su marido. Su ex marido se habría beneficiado con una comisión de 8 millones de pesos y en lo que ahora investiga el fiscal del caso. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Italo Argentinos. Se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 8:15 minutos. ¡Compañero! Momento económico con el licenciado Héctor Juliano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 8:17 minutos, Diego. Bueno, hoy cumpliría años una querida amiga con la que durante muchos años, en la época que hacíamos el Club del Clan, celebrábamos juntos nuestro cumpleaños. Me refiero a la señora Yoli Lang, que nació un 20 de marzo en Rosario y murió cuando todavía tenía mucho para dar a todos nosotros con su arte y con su canto. Ricardo Mejía fue el creador del Club del Clan, un hombre de Centroamérica que vino aquí y armó en la RCA Víctor todos estos jóvenes que compusieron el Club del Clan, y Yoli Lang llegó de Rosario y terminó casada con este hombre con el que tuvo dos chicos. Yoli, allí donde estés, muy feliz cumpleaños, y la recordamos cantando uno de sus éxitos, Renato. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Después que vi tu cara me desengañé, porque mi susto fue un susto sin igual. Por culpa del retrato empezó mi mal, y ese fue el minuto fatal. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, yo te quiero, pero de saber jamás en el que se debe de creer. En fondos retocados por muy bien que estén, y yo contigo me equivoqué. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, yo te quiero, pero de saber jamás en el querer se debe de creer. En fotos retocadas por un muy bien que estén y yo contigo me equivoqué. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ah, ah, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General del Momento Económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, un presidente que no sabe cuánto ganan los jubilados y cuánto ganan los docentes, es complicado, ¿no? Sí, sí, es un mal síntoma, más allá de que es una cuestión de detalle, pero es un detalle significativo. Sí, este tema salarial, no sé cuánto tiempo va a acompañar la crisis de gobierno, porque yo creo que acá hay una correlación. Crisis sindical, digamos así, reclamos sindicales, y problema político consecuente, porque esto está se retroalimenta, es decir, el gobierno pierde terreno, incluso creo que en capacidad de negociación, esto que decía el otro día, creo, el gobierno está negociando con grupos piqueteros, negociando 30 mil millones de pesos por ley de emergencia social. No es orgánico, puede tener justicia o no, pero ¿quién es el interlocutor del gobierno? Identifica cuál es el grado de debilidad política del gobierno. Y sinceramente no lo veo consistente, porque el gobierno está ganando tiempo. No veo que haya ninguna cosa elaborada detrás. Y esto es más grave todavía, porque si hacemos retrospectivamente, nos encontramos con que todo el año 2016 el gobierno estuvo ganando tiempo. Porque esto depende de una variable central, que es la caída del salario real. Esto es lo concreto. Es decir, el gobierno gana tiempo, ¿y qué ocurre? El tiempo no es neutro. ¿Qué ocurre en ese entretiempo en el cual aparentemente no pasa nada? Bueno, la inflación sigue devorando el poder adquisitivo del salario y consecuentemente lo que se está produciendo es caída del salario real. Fíjate vos que intendentes justicialistas de la provincia de Buenos Aires ya dieron más de un 25% de aumento a los municipales, que está entre el 25 y el 28%, por lo cual el 18% de Vidal quedó muy atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto ocurre justamente por fijar pautas irrealistas. Esto viene, yo creo que estoy pivoteando sobre esta idea. El gobierno no ha expuesto durante un año y pico de gestión una política económica concreta. Ha subdividido el Ministerio de Economía, con lo cual descentraliza las decisiones, entonces los aumentos tarifarios van por un lado, los recursos fiscales van por otro, las inversiones en transporte por otro, con las provincias se arregla por separado. No veo, como debiera ser, una centralización de las decisiones económico-políticas, ¿no? En cambio, en materia financiera, léase Banco Central, ahí sí la cosa está centralizada. Ahí política monetaria, política cambiaria y política bancaria, ahí sí van de la mano. ¿Por qué? Porque hay una inflación que no se para, porque hay una tasa de interés que sube, hay un retraso cambiario y hay un privilegio bancario de operaciones que permiten a todo el sistema financiero bancario en general entrar y salir con capitales del país indistintamente y hacer su negocio en cuestiones de días y yo diría de horas. Es decir, hoy en día, como lo hemos hablado, alguien puede venir con $1,000,000, cambiarlo a pesos, colocarlo a las tasas más altas que hay en el mundo e irse al día siguiente. Vos fíjate la gran diferencia, mientras la economía productiva, mientras el sector real de la economía, el salario de los trabajadores y de la gente en general se va carcomiendo la rentabilidad del capital financiero, está en sus mejores tiempos. Por eso insisto en esto, en que no es casual que en un país con un tercio de la población bajo la pobreza haya rentabilidad bancaria. Y el gobierno, no sé si no lo entiende o lo entiende, pero juega a ganar tiempo porque es parte del condicionamiento que le fijan sus estructuras políticas. No es casual entonces que un gobierno macrista esté integrado por toda una línea de primeros funcionarios que vienen de empresas privadas, de bancos, que son justamente bancos que están operando con el gobierno como primeros prestamistas. Para mí, así cierra la cosa, ¿no? Es una síntesis personal, pero sí, no, además la pauta inflacionaria es probadamente irreal. Recordemos que el presupuesto de este año establece una pauta inflacionaria del 12-17%, que creo lo he dicho otras veces. No se establece así, la pauta inflacionaria es un número, no es que me ponen un rango, así que quiere decir que, bueno, puede ser el 12 o puede ser el 17. Resulta que no es ni el 12 ni el 17, porque las propias consultoras están hablando ya de una proyección superior al 20-21%, algunos llegan al 25%, y además la proyección real, que es la que es extrapolación de la inflación que se está produciendo, está en el orden de 28-30%, o sea, los números no le dan, las cuentas fiscales no cierran. Esta es, digamos así, lo que uno puede tirar apretadamente. No sé. Mira, hay algo que me parece, para sintetizar, que me parece que es central en esto. Hay un proyecto de desarrollo que está muy bien, que es aplaudible, que quieren hacer cloacas, que quieren hacer rutas, que quieren aprovechar la energía renovable, etcétera, etcétera. Pero eso lo tenés que hacer con un país con gente. Lo tenés que hacer con la sociedad adentro, no con la sociedad afuera, porque si no haces un país para pocos. Y me da la sensación de que se está haciendo un país para pocos, por lo cual vamos a terminar haciendo una imaginaria muralla mental para decir, bueno, de aquí los que se salvaron y la mayoría del otro lado. Sí, eso digamos lo veo un poco como un planteo general. Los sin entrar en lo particular de la economía, porque date cuenta, no le cierra el déficit, o sea, lo aumentaron. Claro. No le cierran las exportaciones, por más que el campo esté exportando, ingresan dólares, pero no hay un sinceramiento del peso con relación a la moneda extranjera, entonces se debilita también el tema de exportación. Quieren flexibilizar el trabajo y ponen como ejemplo Vaca Muerta, lo que firmaron con Pereira, y quieren demostrar que el trabajo en la Argentina es caro. La verdad es que el trabajo en la Argentina es caro porque los que administran la economía hicieron desastres que fueron llevando a que el sindicalismo se desarrolle permanentemente. Ahí hay una especie de ilusión óptica. No es que el trabajo argentino es caro, lógico, con retraso cambiario, el salario medio mirado en moneda constante es o parece alto, pero como el salario se paga en pesos y el peso está carcomido por la inflación, esa es la paradoja que produce el retraso cambiario, que medido en dólares es alto, pero medido en pesos, carcomido por la inflación, está bajando. Ese es el nudo de la cuestión. Lo que vos decís con respecto a las inversiones muere en esto. Anuncios o realidades. El gobierno tiene que dejarse de vivir haciendo anuncios, tiene que poner en práctica realidades. Yo sí, leí este fin de semana anuncios del Ministerio. No, de la buena intención. Sí, Dietrich en materia de transporte, en materia de ferrocarriles, rutas. Yo te dije, pareció un pastor evangélico dando buena sonda, ¿no? Sí. No, por eso digo, acá hay una diferencia, bueno, la famosa frase de Perón, ¿no? Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Esto cabría aplicarlo a la administración Macri hoy. Estamos viviendo de anuncios. Vos fíjate que las inversiones, las obras públicas son fundamentalmente anuncios. Mira, mientras que la deuda no es anuncio. Mira, la deuda es decisión completa. Carlos Pani, que es un opinólogo del diario de Mitre, termina diciendo, el problema de Macri es que la CGT está unificada. Fíjate lo que están proponiendo, es decir, volvamos a la disolución de la sociedad porque así entonces Macri puede hacer lo que le parezca. Propone que el problema de Macri es que la CGT está unificada. No, la CGT está unificada y se va a seguir unificando la sociedad argentina porque el espanto los va a unir a todos. Ah, sí, sí, sí, sí. Y dentro de todo yo considero que la CGT, hasta parte de la CTA, están actuando de forma muy moderada, es decir, le están dando margen al gobierno. Claro, le están dando todo el tiempo posible. Bueno, se lo dieron todo el año pasado, en principio, porque el gobierno tuvo lo que sería una tranquilidad. Ahora se habla de conflictividad social, etcétera, pero esa llamada conflictividad social es producto del fracaso de las políticas laborales y económicas del gobierno, que, insisto, no se han explicitado. Vivimos con un gobierno que desde que asumió vive haciendo anuncios, ¿no? Pero resulta que ha pasado un año y cinco meses y el gobierno vive entusiasmándose con los anuncios. No, empiecen las cosas en concreto y listo. Y entonces cuando uno compara, se encuentra con esto que yo te decía antes. Ah, para obras públicas hay anuncios. En cambio, para deuda pública hay carradas de colocación de deuda y préstamos directos de los bancos, de los cuales da la casualidad que los funcionarios fueron empleados, ¿no? Como la banca Morgan a la cabeza, con Luis Caputo, Prat Guy, que fueron funcionarios de eso. Entonces uno se pregunta con fundamento si no hay una relación entre las dos cosas, entre que la economía está parada, entre la economía no puede reactivarse y la deuda está creciendo. Es una relación de inexorable, porque se apela a que la deuda contribuya teóricamente al crecimiento, lo cual no es así porque es todo refinanciación de deuda y cobertura de déficit fiscal, es decir, aplicación al gasto público corriente, que es un absurdo y además está prohibido por la ley de administración financiera, la 24.156, que prohíbe tomar deuda para financiar gasto corriente. Y esa política financiera de endeudamiento que se toma como preanuncio de la bonanza es el principal obstáculo del crecimiento económico, porque vos primero te endeudás y después tenés que empezar a pensar cómo trabajás para pagar la deuda que estás contrayendo. Este es el dilema en que ha metido y ha agravado la situación el gobierno Macri. Esto Macri lo hizo, más allá de la herencia recibida y todos los desmanejos de la administración Kirchner. Sí, saludos, hasta la próxima. Ok, chao, adiós, chao, chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Aldo Piñarelli, el economista peronista que está en el Frente Renovador, dio el otro día una conferencia y dijo, en primer lugar, debemos hacer un análisis de cuál es el modelo económico que se está implementando en la Argentina. Si es que hay un modelo, es que estamos viendo y hacia dónde vamos. Rápidamente, vamos a dar dos o tres datos históricos. Este tema de los modelos económicos en la Argentina nace en 1810, cuando empezamos a ser nación. Siempre estuvo la discusión si éramos un país exportador de yuyos, como decía Cristina, sino Carlos Pellegrini, o exportador de productos con valor agregado. Esta fue una lucha que se dio entre Buenos Aires, Puerto y el interior incluso, en la época de la colonia. Buenos Aires se caracterizaba por ser un centro de contrabandistas, de ahí que después surgió lo otro. Un dato histórico, dice Piñarelli, se refiere a que el 2 de septiembre se festeja el Día de la Industria, y se festeja porque en septiembre de 1537, en época de la colonia, del Virreinato del Río de la Plata, parte una carabela del Riachuelo rumbo a Brasil con los primeros productos industriales. Eran ponchos santiagueños, una partida de tejidos que venían del interior, pero resulta que el gobernador de Tucumán denuncia esa carabela, porque debajo de los ponchos iba un contrabando de trigo y cuero. Quiere decir que con la exportación ya estaba el contrabando. Este es un dato no menor para saber qué pasó en la historia argentina. El otro dato histórico, dice Piñarelli, se refiere a Carlos Pellegrini. En 1857, don Carlos Pellegrini era diputado por la provincia de Buenos Aires. Posteriormente fue presidente de la República y uno de los partícipes de la generación del 90, estando sindicado por los propios liberales como un hombre ideológicamente emparentado con ellos. Quiero decir, entonces, que no estoy hablando de Irigoyen, ni de Perón, ni del Che Guevara. Estoy hablando de Carlos Pellegrini. En 1857 da un discurso y en él dice: no podemos tener una nación que solamente viva de la exportación y del yuyo, porque el día que llueva, el día que Dios nos mande el agua, no se va a poder exportar nada. Necesitamos exportar industria, la carne y los cereales con valor agregado. En esa época todavía no existía la soja. Digo esto porque todavía se sigue discutiendo en la Argentina acerca de si vamos a ser un país exportador de soja, trigo, etcétera, o exportador de todo aquello que tiene valor agregado. Tenemos que volver a ser, como en algún momento fuimos, en gobierno de distintas ideologías, un país que aparte de exportar alimentos, exportamos industria con valor agregado. Los modelos económicos en la Argentina siempre han tenido la característica en relación con el financiamiento. El problema endémico, no solo de un gobierno, sino que es histórico, cuando la clase alta, la burguesía industrial acumula dólares en lugar de reinvertirlos acá, lo fuga. Después viene la crisis externa y resulta que faltan dólares. Se produce el corralito, el corralón, etcétera. ¿Quién paga los platos rotos? La clase baja, la clase media que tenía sus ahorros en el banco, porque la clase alta ya había fugado los dólares al exterior. Nos pasó en el 2001, cuando en la caída de Fernando de la Rúa quisimos reaccionar, ya se habían fugado 30.000 millones de dólares y la clase media quedó enganchada con los plazos fijos en el banco como consecuencia del corralito de Domingo Felipe Cavallo. Así empezamos la conferencia que dio otro día, quien se quiere postular como candidato a diputado por la ciudad autónoma y que está en algún pleito, porque como apareció Felipe Solá ahora en la idea de Sergio Massa para ponerlo por la capital, no solamente ha producido algún enojo, sino que Alberto Fernández, que también estaba en ese grupo, ya ha roto con el Frente Renovador y se va a presentar con un apoyo kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es ahora 8.38 minutos, 18 grados de la temperatura. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, vamos a escuchar ahora un trabajo de la cadena SER. La cadena SER es una de las radios más importantes de España, una de las más escuchadas. Y evidentemente entrevistan al hijo de Juan Pablo Escobar, que fue a promocionar su libro, de ese que hacíamos mención en la charla previa con el hijo del narcotraficante, y vamos a escucharla entera porque tienen incorporación de audios y demás en la producción de esta cadena de Radio SER. El programa se llama La Ventana. Radio SER es una de las radios más viejas de España y es una de las más escuchadas. Así arrancaba el programa La Ventana con el ahora ciudadano argentino Sorraquín, hijo de Pablo Escobar, que aquí cambió el nombre y que aquí vive. Vamos a saludar a nuestro invitado, que nadie se asuste, con música de Michael Jackson. Porque además la letra de esta canción nos viene muy a pelo, ¿no? Habla de alguien que se propone hacer un cambio drástico en su vida y que intenta de hacer bien las cosas, ¿no? Eso que dice el estribillo un poco más adelante de: si quieres que el mundo sea un lugar mejor, échale un vistazo y haz un cambio. Bueno, eso nos cuadra muy bien con nuestro invitado, pero no solo por eso. Es que él, cuando era niño, como su padre era un tipo tan poderoso y tan rico, llegó a fantasear con que un día le traería a su casa, a su finca, al ídolo que tenía entonces, que era Michael Jackson, ¿no? Y es que Pablo Escobar, ya lo he dicho antes, no parece ni mucho menos que fuera un mal padre. Y yo se lo pregunté a su hijo hace 7 años, cuando le conocí con motivo de su primer libro. ¿Usted quería a su padre? Por supuesto que sí, como cualquier hijo. Muchísimo, fue un gran padre para mí. ¿Aunque fuera un asesino? Era mi padre, antes que nada. Juan Pablo Escobar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te puedo tutear? Por favor. ¿Cómo ha ido la vida en esos 7 años? ¿Eres padre ya tú ahora? Pues soy padre. ¿Soy un cambio importante? Un cambio importante, sí, hijo de... Pues mi hijo Juan Emilio, tiene 4 años ya. Te has escrito una carta muy hermosa que luego, si tenemos oportunidad, leeremos aquí en Antena. Te quiero preguntar de entrada, por lo obvio que te habrán planteado muchas veces ya en estos últimos días, ¿por qué has escrito este segundo libro? ¿Es necesaria esta segunda entrega? Bueno, yo creo que haber investigado sobre mi padre para la primera entrega en Pablo Escobar, mi padre, dejaron, digamos, algunas historias dejamos por fuera que valía la pena investigar, indagar, y creo que con el tiempo, a través de una pregunta que me hicieron en la editorial, que si habían más historias para contar de Pablo Escobar, y me puse a hacer un inventario. Por supuesto que sí las hay, y el resultado es este libro que no solamente muestra los tentáculos de la corrupción internacional de mi padre con la CIA, con la Agencia Antidroga estadounidense, sino también un acercamiento que es por primera vez, y me acerco a los enemigos de mi padre para que ellos brinden dentro de este propio libro su testimonio, su versión de los hechos, su, digamos, la primera vez que los enemigos de Pablo Escobar hablan, escriben y dicen algo sobre él, y que lo hagan a través de mi persona, siendo su hijo, creo que desde mi punto de vista, pues es la mejor manera que encontré para aproximarme de la forma más transparente posible a la figura de mi padre y entenderlo en sus verdaderas dimensiones. Hay 2 capítulos iniciales, se lo digo a los oyentes de La Ventana que no hayan leído el libro, yo se lo recomiendo. Hay 2 capítulos iniciales muy emocionantes, incluso conmovedores, por lo que les voy a contar. Porque Juan Pablo relata cómo dialoga, cómo conversa, es muy importante, dialoga y conversa con 2 personas especiales. Una es Aaron Sill, es hijo de un hombre al que Pablo Escobar ordenó asesinar, pero el otro es William Rodríguez Abadía, que es el hijo de uno de los hombres que mandó a asesinar a Pablo Escobar. Entonces, este universo del perdón, desde distintos ángulos, Juan Pablo, cómo se vive, cómo se gestiona, me parece una experiencia brutal. Bueno, yo creo que es, como bien lo dices, es brutal porque muestra que los seres humanos tenemos la capacidad de reconciliarnos aún en las circunstancias más adversas y aún a pesar de las peores historias de violencia que puedan conectarnos entre sí. Y creo que el caso de Aaron Sill, que es una gran persona y que hoy puedo decir con mucho orgullo que somos amigos, me parece que muestra a las claras que nosotros los colombianos que estamos pasando también como país por temas de reconciliación y de perdón y por estas disyuntivas que hay al respecto, creo que estas historias muestran mucho más allá de la violencia que está afincada desde hace años en nuestro país. ¿Por qué ordenó tu padre que le mataran a Sill? Bueno, ¿era un hombre de su confianza? O Sill fue uno de los grandes pilotos de mi padre, trabajó, era un agente activo de la CIA en ese momento y fue la única persona que pudo recopilar material fotográfico que vinculaba a mi padre con las actividades del narcotráfico. Sí, esa fotografía aparece en el libro. Está en el libro, pero y esa fue la fotografía que le costó la vida. Ahora, la realidad es que en ese momento se usaron esas fotografías para demostrar los vínculos de mi padre con el narcotráfico y yo hoy las utilizo para demostrar los vínculos de la CIA con mi padre, que son exactamente los mismos. Entonces, las historias van variando según cómo se vayan presentando. Y esto no exculpa a mi padre en absoluto, simplemente muestra que su capacidad de corrupción y de mantenerse asociado con estas agencias pues le han permitido lograr el poder que pudo juntar, que finalmente le permitió someter a Colombia a través del terror, del miedo, del secuestro, del asesinato, del terrorismo. Está apartado del perdón y la reconciliación. Yo creo que requiere que nos detengamos en un caso. Yo refresco la memoria para quien conociera los hechos y para los nuevos les pongo un antecedente, ¿no? Que nos detengamos en el caso del asesinato del ministro de Justicia, de Rodrigo Lara. Pablo Escobar, que luego lo comentaremos con más calma, intentó una incursión en la política, no le salió muy bien. Bueno, él amenazó y cumplió la amenaza, ¿eh? Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Eso es lo que pasó, y por eso hay que detenerse en un fragmento del documental Los pecados de mi padre, donde Juan Pablo Escobar se encuentra con el hijo de Rodrigo Lara, y el encuentro es así. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Un tremendo placer conocerte. ¿Gusto mío? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, hombre, pues acá pensando de todo. A mí me pareció que era muy importante conversar contigo, porque independientemente de lo que pudo pasar, los sentimientos no se pueden estar en personas, ¿sí me entiendes? Es muy difícil desligar todas estas cuestiones, hay apellidos de por medio, de familia, de seres queridos, está hasta que digamos de tu padre, realmente somos todos huérfanos. Está muy acá. Pablo, ¿dónde estaba tu padre el día que muere el ministro, que matan al ministro de Justicia? Porque lo cuentas en el libro. Bueno, él estaba en la hacienda Nápoles con uno de sus mejores amigos y confidentes, y finalmente, pues, yo tengo la posibilidad de entrevistar a esta persona y me cuenta una intimidad, pues, que realmente ni yo sabía que existía, porque por eso no le hice la pregunta. Salió en los comentarios de él de que mi padre, pues, tristemente termina encontrándole sentido a su vida el día que elige y decide mandar a asesinar al ministro, que es, digamos, el día que él asume definitivamente que iba a ser un bandido por el resto de sus días. Porque él había intentado políticamente combatir lo de la ley de extradición, que se anulara, que claro, tenía miedo, me imagino, de acabar, como han acabado otros, en cárceles de Estados Unidos. Ya ese miedo ha desaparecido, sabes que ahora ya todos eligen irse para Estados Unidos, sí, lo más pronto posible, porque ya salen más rápido y les dejan conservar parte de su fortuna. Entonces, esta lucha contra el narcotráfico desde ese lugar pues se ha desvirtuado, porque prácticamente el mensaje que se le está enviando a los narcotraficantes es que el crimen sí paga. Bueno, es un pacto, ¿no? Ayuda a crecer y después es cuestión de dinero para poder arreglar tu situación judicial. Juan Pablo, ¿alguna vez presenciaste un asesinato, una tortura, una agresión, algo que hiciera o tu padre o algún acompañante de tu padre, alguna vez lo presenciaste tú físicamente? No, yo presencié atentados que me hicieron a mí, en los cuales, y lo cuentan también. En respuesta, los escoltas, pues, digamos que agreden también a los que nos están agrediendo a nosotros, y en ese momento sí los presencié. ¿Los tiroteos? Claro. Los tiroteos, sí. Pero ese evento de torturas o eso, no lo presencié. Creo que tenías 16 años cuando, sí, cuando fallece, bueno, cuando tu padre es asesinado, eras un adolescente. Siempre se habla de, bueno, la crisis de la adolescencia. No sé si llegaste a tener conflicto generacional con tu padre, pero desde luego tu vida posterior ha sido como una especie de ajuste de cuentas en el sentido de la memoria, porque imagino que tú no tenías mucha idea de lo que pasaba fuera. Bueno, de hecho yo sí tenía mucha idea, porque de los 7 años, desde que mi padre elige asesinar al ministro en la ciudad de Panamá, cuando ya nos fuimos ahí a escondernos por las persecuciones de las autoridades, él me dice, desde entonces, me dice, yo soy bandido y es a eso a lo que me dedico. Desde entonces mi padre no tuvo tapujos a la hora de contarme lo que hacía o lo que no hacía. Incluso, peor aún, veíamos el noticiero y él me reconocía en ese mismo acto las acciones en las que él estaba implicado y las que no. Y estamos hablando de secuestros, de desapariciones, de bombas que explotaban por Colombia. Entonces, difícil para él, me imagino yo como padre, asumir esa postura absolutamente clara frente a mí, que yo era su hijo, pero me reconocía sin ningún temor o sin ningún remordimiento todas aquellas acciones de violencia en las cuales él... ¿Sin ningún remordimiento? Es decir, en algún momento no te decía, mira, joder, me has hecho esto porque es que estos otros nos iban a por nosotros. No, bueno, esas eran las excusas que él tenía para generar la violencia, ¿no? Yo le pedía que no ponga más bombas, porque la realidad sí marca, como está documentado, la primer gran bomba, digamos que da comienzo a la era del narcoterrorismo en Colombia, ocurre contra su familia, es decir, en el edificio Mónaco en Medellín, el 13 de enero de 1988. En ese entonces, digamos que se comienza esa era narcoterrorista, y mi padre, por supuesto, en respuesta a esa violencia que se había ejercido contra nosotros, ordena la explosión de más de 2 centenares de bombas por toda Colombia. Bueno, hay un testimonio sonoro, estamos en la radio y tenemos que irlo salpicando de documentos de este tipo. Hay un testimonio sonoro de una conversación que le pillan a tu padre cuando está poniendo en marcha